Desvaríos Frikis. Buenas tardes, frikis. Este va a ser el primer podcast de varios frikis. Estoy con Werner Sánchez. Hola, muy buenas. Es nuestro primer podcast porque tuvimos ciertos problemas en el anterior podcast que iba a ser el primero. ¡Censura! Y claro, vamos a hacer ya uno más comedido. Bueno, en este primer podcast, sobre todo yo soy Paco Sea, también otro friki como Werner. Y en este primer podcast vamos a hablar en un principio de tráiler de películas super chulas, como pueden ser la de Venom, Shazam y Aquaman. Y después pues haremos una especie de monográfico sobre películas de Street Fighter, como pueden ser Street Fighter La Última Batalla, el Jean-Claude Van Damme, Street Fighter La Leyenda, que es la que salía la niña esta de Smallville haciendo de Chun-Li. Kristen Krew, la bonita, esa que es asiática, como Chun-Li. Super asiática, como Chun-Li. Y después una película que en un principio era hecha por fan y que Casco legalizó, que era la película de Street Fighter Assassin's Fist. Y después, como extra, hablaremos, porque siempre vamos a meter películas relacionadas, pues esta es una película relacionada con videojuegos de la misma época casi que Street Fighter La Última Batalla, que es Doble Dragón. Espero que lo disfrutéis. Soy Eddie Brock. Soy reportero. Parece que siempre estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo. He encontrado algo muy malo. Y ahora me ha... ¿Quién ha dicho eso? Atrapado. Bueno, ahora que hemos escuchado los trailers, vamos a hablar sobre todo del primero, el de Venom. Pues es curioso Venom, una película sobre un villano de un superhéroe tan conocido como Spider-Man, en el que no existe en ese universo Spider-Man, o sea, se supone que es la misma compañía, Sony, Columbia, la que también ha hecho la película de Spider-Man, con el niñaco este. Esta película en la que salía Iron Man, o sea, sobre todo una película que ya estaba enmarcada en el universo Marvel de Disney. Y ahora por movidas... Se supone que ya, canónicamente, este personaje no está ligado a esas películas. O sea que es un Venom en un universo donde no existe Spider-Man. Vamos, el tráiler no está mal. El Tom Hardy este... Sí, lo borda. Se ve un poquillo sosete. Hay sí, que reconocer que el Eddie Brock de los cómics, el Eddie Brock de las películas, era el típico yankee enteradillo, fuertote, que es ligoncete y demás, y de repente cogen y te ponen, pues, a Tom Hardy, pues, está fuertote, un tío ligoncete, guapo, que le guste, pues, guapo, sí. Pero que, yo qué sé, que está ahí, se ve como tristón, se ve tristón. Sí, bueno, también me parecía triste en la película esta de Mamá, ¿no? No me parecía tampoco muy alegre el muchacho. Sí, y en la serie de Tabú también es triste, y yo creo que el muchacho ya es triste por la vida. Sí, vale, pero que a lo mejor como ha hecho más películas, como estas películas que están como mejor consideradas, pues parece que hace estas películas y como que no tiene la misma gana. Sí, como la película oscura, a lo mejor como sí, es el mango de aquí. Coño, habrá aceptado porque habéis dicho que puede ser el próximo Joker. Sí, pero a lo mejor será como Es que yo creo que es lo que le dice a todos los actores estos que quieren ser malos en Superman, que vas a ser el próximo Joker, el Joker de Nolan, lo vas a hacer tú otra vez con un malo y guapo. Sí, pero que no lo entiendo. Esta moda que hay ahora de que los superhéroes sean tristes, que tiene superpoderes, te lleva a las chicas, consigue un trabajo, pero un trabajo de que te firman y todo, sí, ahí, bueno, indefinido. Por lo menos ha visto que es reportero. Sí, eso sí, lo único que le mantienen. Es la única cosa que sí, le mantiene. Espérate que hubiera sido. Yo me esperaba que lo pudiera haber puesto de científico. O de albañil. Porque a Superman lo pusieron de pescador. O sea que tampoco. Venom el fontanero. Sí, y por lo que sea, pues se mete en la mierda el sitio este de ciencia y el tío pues adquiere al simbionte y el simbionte. Pero claro, yo me acuerdo de los cómics de la serie de dibujos que Eddie Brock tenía su malicia. Sí, no es que tuviera malicia, era pues eso, el enteradillo de que él. Bueno, tenía el pique ese con Peter Parker porque le robaba el la foto. El típico tiburón de los negocios, pero llevado al mundo del periodismo, en plan de te pisoteo para conseguir. Sí, era fotógrafo, beneficio. Más que reportero, era fotógrafo. Pero era mi reportero, era fotógrafo, que lo que hacía, y este polo, este sale como que está investigando algo, y por eso se mete en ese en el laboratorio. Lo han puesto más de reportero. Al menos en Spider-Man 3, la de Sam Raimi, Sí, aunque la película fuera una mierda, pero por lo menos el origen era idéntico. Claro, era también un fotógrafo, además, con el niñaco este de aquella maravillosa 70, ahí que no pegaba para nada. No, porque el niño como que, bueno, ahí en esa película había sacado un poco de músculo. Un poco de músculo te refieres a que se le veían un poco las carnes, porque sí, en la serie le faltaban cuatro pucheros al muchacho. Y en esta claro, Tom Hardy pues sí da más el papel. Lo que pasa es que, claro, un Venom no es marcado en el universo de Spider-Man, no es un Venom. Que por mucho que la película, que tampoco creo que la película después vaya a ser la hostia. Así te lo digo. No, ahí va a ser olvidable. No sé. Sí, puede que haga buena audiencia. Tenga buenos efectos especiales. Vaya mucha gente, porque ahora está de moda también, ha vuelto otra vez la moda esta de los antihéroes después de Deadpool, pero que el... Sí, pero la movida, Eddie Brock no era tan bueno. Eddie Brock era vengativo, era siniestro. Y claro, cuando le llega el simbionte, pues tío lo disfruta. Dice, aquí tengo un poder, además me he enterado que mi principal rival, Peter Parker, es Spider-Man. Pues tengo ahora que vencerle. Gracias a los poderes que tengo yo, que pueden ser incluso mucho mayores. Claro, y arruinarle la vida. Pero si aquí, puedo. Aquí no, aquí en el tráiler ya se ve que como que le molesta. Como sí, que está, como que se enfrenta al propio Venom. Ay, me has dado poderes, tengo poderes superhumanos, qué pena, voy a ir al psicólogo para que me ayude. Y entonces no sé. De llorica, vamos, lo que es llorica. No sé, ya se ve que la película no va a ser... Pero después supongo yo que hará un girito... Y entonces asumirá los poderes y controlará al simbionte. Sí, no, es lo que ha hecho los cómics. Se llevarán bien. En los cómics pasó eso, pasó de ser un malo a ser un héroe, incluso. Pero que se ve guay. O sea, eso a nivel de historia, pero lo que es a nivel tráiler, no, sí, se ve guay. Bueno, una película de acción. Bueno, imagínate, acuérdate los trailers de otra forma. Son bueno, maravillosos todos. No se entendía mucho. No, no sé, veías como un gran amasijo de hierro, pero no se entendía mucho. Pero bueno, ahí está el... Ahí estaban los trailers. Sí, pero tenía una cosa los Transformers, que solo quería ver Transformers, porque como viera a los padres del Chiquiqui este. Sí, y a los militares. Sí, los militares. Lo que son humanos. O sea, si hubieran hecho una película de Transformers sin humanos, solamente con Transformers. Sí, coño, ¿qué se puede hacer? Allí en el planeta este, el Cybertron este. Claro, pues habría sido brutal, pero después te cuentan la historia de... Sí, pero de es que... Esto. A la muchacha, a la Megan Fox ahí, también que te la sacan. Que yo creo que... Sí, para que los niñacos que vayan a ver la película... Pues, digan, escúchame, Ganfo, vamos, que somos súper fans de todas sus películas. Pues, dije, y empiecen a enumerar... A enumerar todas las películas, las obras maestras que ha hecho. Y esas buenas actuaciones que tiene Megan Fox. Súper mega actuaciones. Son súper mega actuaciones. Por eso sale brutal en las Tortugas Ninja. En las dos películas de las Tortugas Ninja. Sí, sí. Que tienen tela esas Tortugas Ninja también. Pero claro... Que como tráiler de película está bien. Sí, pero te muestra un origen. Pero un origen de ficticio. De ficticio. No, el Venom que toca. Claro, es un origen ficticio. Como Venom funciona. Cantea un poquillo en el tráiler porque es un tráiler. No le habrán metido todos los efectos especiales. Porque querrán sacar ahí un poquillo de hype para la peña. Pero que lo ves y dices, bueno, pues mira, no está tan mal. Pues podría haber estado peor. Sí, salen otros simbiontes, no llega a salir Carnage, no llega a salir en ningún momento. Que se supone que, claro, hay un personaje que no ha salido, un actor que va a salir, que es el actor este que ha salido en Solo, haciendo como del maestro del Han Solo. Sí, Harrison. El Woody Harrison, claro, se supone que ese tío, como no sale en el trailer, se supone que puede que haya de Carnage. O no. O Matanza, o sea, los programas se lo tienen guardado para el final. A lo mejor es la voz que le han puesto al simbionte en Estados Unidos, en el doblaje. Es que a lo mejor es la voz de algún simbionte o algo. Claro, es que puede ser la misma voz del simbionte, pero sí, aquí... es como cuando el Guardia de la Galaxia que nos decía, coño, va a aparecer... El Nathan Fillion ahí actuando en el espacio, no sé qué, y de repente era la voz de un muñeco hecho por ordenador. Sí, después son voces de los muñecos, pero vamos, no lo sé. Porque se supone, el otro día leí que la propia voz del Venom es la que hace el Tom Hardy. Ah, son la misma voz. Sí, este, por lo menos allá en Estados Unidos, aquí no sé lo que harán, pero... Sí, bueno, en los países hispanohablantes no lo notaremos, no notaremos una mierda. En Estados Unidos sí, porque lo cogerán y meterán ahí sus voces, esos actores, y serán súper reconocibles. Pues, ay, mira, si tenemos aquí a... Está Will Smith metiéndole la voz a no sé quién. Y aquí dices, pues como no le pongan la voz del Príncipe de Bel-Air, no sabes... Que eso es lo que me pasó a mí. Del actor de doblaje del Príncipe de Bel-Air. Eso es lo que me pasó a mí, porque yo creía, cuando vi el trailer de Dumbo, que habían contratado a Will Smith para Dumbo, para hacer la voz del ratón. Para final el ratón ni sal ni polla. Me creía que iba a decir el Will Smith de Dumbo para la oreja, como siempre estamos con la coña esa. Así en como, el Príncipe de Bel-Air, sí, que tenía la oreja de no sé qué, y digo, coño, pues vamos a contratar. Sí, que no lo hemos dicho nosotros, que Will Smith tenga la oreja, lo decían ya en el Príncipe de Bel-Air, o sea que... Claro, era una coña que hacían ellos. No, si pero, no recordáis que el Príncipe de Bel-Air era una no, la serie... movida es que me equivoqué y han contratado al Will Smith no para la película de Dumbo, sino que lo han contratado para la película de Aladdin, que va a ser de la voz del genio. Claro, porque ya el Robin Williams no puede meter claro, la voz. Menos... Pero aquí el aquí en España era el José Mayuste, el de Marte y 13. Que no sé si se la pondrá. No sé, pero si se la ponen para la voz del genio, entonces la voz el actor de doblaje de Will Smith, ¿qué hará? ¿Se meterán en litigios legales o algo sí, así? Sí, pero es ¿no? que no sé ya si el genio en apariencia cuando nos lo muestren se parecerá a Will Smith o simplemente por la voz o tendrá los rasgos de Will Smith, no lo sé. Y empezará a rapear o algo así. Coño, pues a ese genio le pega, ese genio era modernito. Sí, era carismático así con sus canciones y con sus cosillas. Estriónico, que era un poquillo en el Robin Williams. Sí. Pero bueno, en la película de Venom pues tiene pintica. No sí, es que pinta, yo creo que en realidad no va a pasar a la posteridad. No, ni mucho pero, menos. Pero creo que sí puede tener buena acogida en el los cines. La van a criticar como Dios bendito. Sí, pero como todas las películas, da igual. Es que ya mismo trailer se ve más o menos de que va a ir la película. La están criticando tanto por lo bueno como por lo malo, ahora nada más que por un trailer, cuando se ven cuatro mierdas. Y los Sosera que aparece, el Tom Hardy este, ya más o menos ve que sorpresa no nos vamos a encontrar. Se va a hacer más o menos. Yo además creo que todo lo que ha salido en el trailer es lo que va a salir en la película. Sí, a mí sinceramente... Como no sé que al final como sorpresa te... El girito. Salga el Matanza, ¿eh? El Woody Harrelson. A mí ahora mismo esta película no me llama nada para ir a verla al cine. No, claro, se la hubieran enmarcado en el verso de Spider-Man. Es que vamos, estas cosas se tenían que haber hecho de una manera. Una película de Spider-Man, la segunda, pues ya meten la movida y ya meten ahí al Tom Hardy y meten la movida de los simbiontes. Y ya crea ya aparte una película como se hacían los cómics antiguos, que crearon una miniserie de Venom. Claro, incluso pero le dieron serie. Pero es que en estas películas de Spider-Man, el zagalón este no es fotógrafo, no se dedica a la fotografía todavía. Uf, entonces, que eso, no hay base tampoco. No te puedes meter nada de eso. Y no siente tampoco como es no el JJ Jameson. No, efectivamente. Tampoco. Y entonces, ¿qué problema puede tener el Tom Hardy con un niño de 16 años? Que sí, es un hombre hecho y derecho. Ya tiene 40. Claro, es un hombre hecho y derecho. O sea, eso tiene pena de cárcel como mínimo. Es bullying hacia un niño, acoso. O sea, no puedes meter nada de eso en esa película. No habría por dónde cogerla. Pero, porque llega Tom Hardy, ay, Peter Parker, que te tengo chabea, manía, niñaco, que te tengo manía, y el niño, pero déjeme en paz, señor, váyase que usted tiene su trabajo, déjame a mí en paz, que yo estoy con mi yo estudio. Tengo que meterme en el YouTube. Estoy aquí grabando mis vídeos diciendo, yuhu, que soy Spiderman. Con mi amigo el gordo hawaiano este. Entonces no pueden enmarcarlo. Sony Columbia como que no aprende, porque ya el otro día leo una noticia, vamos, que leí 40.000 noticias. De película de los seis siniestros, de película de cómo es, de la gata negra. Pues el otro día hay una película de cómo es. Del. Sí, de otro malo, de Spider-Man. Sí, pero es un malo muy conocido, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Misterio. Sí, de una el película buitre. De misterio, decían. Como el cazador. Kraven el cazador. Kraven el cazador. Pues ya decían que van a hacer una película aparte de Kraven el cazador. O sea, otra película no es marcar el verso de Spider-Man. No enmarca tampoco la de Ben. De Kraven el cazador, vamos, va a ser Tarzán ahora. O sea, no me importa la mierda, Kraven. sin Spiderman. Es como si te haces una tostada de mantequilla y mermelada y no le echas mantequilla. Mira, si tenéis buenas ideas de buenos cómics, el de la última cacería de Kraven, para hacerla en película de Spiderman. Y ya después haz si quieres una película de Kraven aparte. Sí, de la, es que tampoco la veo. Del origen de Kraven. Porque de Venom sí podemos. De cuando el Kraven paga su factura. De cómo le van a hipotecar la casa a Kraven porque se dedica a cazar. Además, ¿cómo lo van a poner? Una cabeza de león en la cabeza. ¿Cómo lo van a poner? ¿De bueno? ¿De malo? ¿De malo? No sé. Pero que bueno, no nos vamos a ennegrecer porque es que no. No, pero si es que al final nada más ni se hace. Son cosas que dicen como no saben dónde sacarse porque Sony solo tiene el universo Spider-Man. Lo tiene que buscar entre los malos. Vamos a hacer una del Duende Verde sin Spider-Man. Vamos a hacer una de Octopus sin Spider-Man. Vamos a hacer una de Spider-Man sin Spider-Man. Que te traten del día a día de J.J. Jameson. Es una película de periódico. Sería como la serie de periodistas. Esa que, es que, claro, que echaban aquí en España hace tiempo. Que, la mierda esa. Sí, esa serie que tampoco, que no la veía, nada más que la veían los padres. Sí. Pues esa serie, pero sin Spider-Man. Sí, y se veía J.J. Jameson recibiendo noticias. Sea, porque yo me acuerdo que hace tiempo se decía que quien podía ser el actor de Howard, Hugh Laurie, este. Y o sea, del eso, pero de eso ya hace 4 años que se dijo eso. 4 años, menos, 3. Hombre, ahora sí se lo proponen probablemente, no, si quiera. Sí. Claro, porque salió el otro actor, ¿cómo era? El actor que hizo de J. Jameson en la otra. Sí, el del... El de Quiplash, sí. El que está haciendo del Teniente Gordo, que es la de... Bueno, ¿qué está haciendo? Que sí, que ha salido... Además no sale más. Ha salido menos de 3/4 de hora de la película, 5 minutos en la película. Minutos. Y claro, pues se dijo que quería volver a ser J. Jameson. Pero vale, estaría de puta madre si era... Porque no se ha visto en otra. Mi padre era farero. Mi madre reina. Pero la vida propicia encuentros caprichosos. Algún día podrás unir nuestros mundos. ¡Mirad! ¡Arthur hablando con los peces! ¡Dejadme en paz! Ellos me han convertido en lo que soy. Bueno, ahora vamos a seguir hablando del tráiler de Aquaman, que espero que todo el mundo haya visto. Hemos escuchado un poquillo, pero... Pues ya está, no vamos a seguir con las penas de que no nos guste Venom y el planteamiento que nos han metido. Pero a diferencia de eso, puede gustarnos más o menos Aquaman, pero el tráiler por lo menos es... Un... Sí, un tráiler también va a ser una película de orígenes también, igual que la de Venom. Pero por lo menos son orígenes que están enmarcados en un contexto del cómic. Más fieles. Después se lo podrán saltar a la torera un poquillo... Pero se nota que son más fieles en la lucha de poder. Aquaman criado entre dos territorios, entre dos reinos. El territorio de la Tierra. Era alfarero, porque yo al principio cuando escuché decía que era alfarero. Alfarero, que hacía botijos. Estaba el alfarero y la reina de los siete mares. Cuando se pone la reina de los siete mares por un alfarero, pues no, pues es alfarero. Eso ya, la verdad es que no sé yo mucho. Ya está informatizado. De Aquaman, sí, se supone que era una mezcla entre dos razas, entre la humana y la Atlante. Pero ya se supone que en los cómics, creo recordar que los cómics era marino y caía al mar. No, ah, lo salvaba la Atlante. No lo recuerdo mucho, no he seguido mucho los cómics de Aquaman. Porque aunque aunque la moda esa de que Aquaman era un pepa, que salía hasta que llegó el Jason Momoa a cambiar la imagen de Aquaman. Que pepa, que en el trailer este se ve levantando un submarino. Efectivamente. Eso es como Superman. Y que Aquaman no es que simplemente cogiera y vivía donde meaban los peces, como dicen muchos fricazos de que nadie quería Aquaman y demás, que tiene su séquito de fans ahí incondicionales. Sí, bueno, algunos quedan por ahí. Algunos habrá, yo que sí, que le gusten los peces. Sí, pero bueno, ya se le vio su poder, ya se vio la película de Liga de Justicia, ya se vio que el tío controlaba. Claro, que no era Aquaman ni de los superamigos, ni... Pero es más parecido al Aquaman de los cómics de ahora, no de la era de plata, esa que todo el mundo recuerda, el rubiasco surfero ese que existía, ahora ya tiene su melena larga al viento, bueno, al viento, al agua. Sí, porque el pelo lo tiene un poco como que le hace falta un HS. Un sí, porque el lavado lo tiene, pero será por la sal del agua. Sí, pero la sal del agua le está dejando el pelo. Sí, raro. Enratonado. Tiene las puntas enratonadas. Sí, pero yo creo que Jason Momoa no puede salir con el pelo limpio en ninguna película. En ninguna película, ni serie, ni no, nada. Otro, no. Si tenía esa coletica. Salía con el pelo limpio cuando lo tenía corto. Cuando salían los vigilantes de la playa Hawái. Esa segunda temporada que sacaron. Es que era un Jason Momoa más limpio. Yo creo que sí, era joven. y le no, gusta, no, he visto que le gusta más, no le gusta el agua salada, le gusta más el agua dulce, o sea, no le gusta el agua dulce, le gusta más el agua salada. O sea, no es muy de agua, va a su 7, pero yo creo que va consigo, con aunque el trailer se ve más conseguido que el de Venom. Se ve que los gráficos que han metido, el CGI que le han metido, y toda la parafernalia de la lucha. Espera que ahora la Warner Bros. No le dé por cambiar la película, como hace toda la del universo DC. Los recortes. Empezamos a hacer recortes raros, grabar por otro, otras cosas. Y quitarle el bigote a Jason Momoa también. Déjale la barba y quitarle el bigote. Todas esas cositas que le gustan. Con la cara rarura, toda la puñetera película. Al llegar el productor y dice, no me gusta el Jason Momoa, vamos a poner la cara de Keanu Reeves ahí por ordenador. Y toda la película. La cara de Keanu Reeves que tiene ahora, porque yo el otro día leí, por ejemplo, gente que nunca envejece. Y ponían al Keanu Reeves como gente que nunca envejece. ¿Habéis visto al Keanu Reeves? Ahora lo habéis comparado con el Keanu Reeves de hace 20 años. Está butargado. Hombre, es que los años pasan. No envejece. No envejece tan mal. Bueno, no vale que mira no. A otras personas. Pero yo creo que porque no tiene ganas. Claro, como no tiene ganas y no tiene barriga cervecera, pues ya está envejecido guay. Pues ya ese es el sumum del envejecer bien norteamericano. Tiene cara viejita. Jan John Wick, esta persona tan guapa. Tiene cara estaba ya tocadete. Pero bueno, si cambian la cara de Jason Momoa por la de Keanu Reeves, el que la cambie por ordenador no va a tener tantos problemas como el del bigote de Superman, porque como el que no ríe es poco expresivo, pues simplemente raro, ¿no? va a hacer un South Park cuando ponían la cara de un famoso encima de la boca. Y solamente mueven la boca y cortan así, ya está. Se ríe con la sonrisa triangular esa. Y tampoco sería mucho, tampoco le van a meter mucha sonrisa así, porque tampoco creo yo que no ríe sea de menear mucho la boca, ¿eh? Es de expresar poco. No, es que además yo creo que no habla mucho, yo creo que quedas con él. Te va a un bar. Es que por eso yo creo que lo eligieron para Neo. No ha leído tu noticia de que al principio no quería a Keanu Reeves, querían a Will Smith. A Will Smith. Otra vez hablando de Will Smith. Otro que también baila que no, pero bueno. Pero la gente de Will Smith ahí tuvo vista y le. Dijo Will Web. Y dijo, está ahí donde está el futuro. Ahí es, el nuevo este. Y Will Web. Esto va a ser franquicia. Fue una mierda como un castillo. Mira, por otro fuimos también al cine a verlo. Yo la vi. Claro, al principio la ves. Yo la vi dos veces en el cine y todo. O sea, que yo creo que las dos. Sí, pero son películas que en un primer momento. Las que tuvieron fueron las mías. Pero es como Daredevil. Cuando fuimos a ver Daredevil. Son películas que en un primer momento no te parecen tan malas. Yo no sé si es porque has pagado la entrada y dices, esto lo amortizo y esto me gusta por huevo. No, es que Daredevil me la compré yo en DVD. Y esa película es de las que yo denomino, que ya trataremos ese tema, como las películas que sabes que son malas, pero que en un día aburrido, que no sabes qué ponerte, te la pones de ahora fondo. Ahora cuando hablaba de Street Fighter, la última batalla. Efectivamente, que entra dentro de esa clase de películas, que son que te las pones un día aburrido, la dejas de fondo y a lo mejor no te está aportando nada, ni va a cambiar tu percepción de la vida, ni nada de eso. Pero te la has tragado finamente y has pasado un ratico entretenido ahí cuando se ponía el Ben Affleck, que es Ben Affleck, no Batman, Daredevil. Se ponía ahí su traje de Daredevil que parecía que se estaba transformando en Power Ranger. ¡Ole! Eso es inolvidable. Eso no se olvida. Y esa pelea que tiene con la letra. En los columpios, en los balancines. Que se queda todo el mundo diciendo, escuché el ciego y la secaja esta. La de la serie de Alien. ¡Qué vergüenza! ¿No? Y ellos como que, qué guay. Se ponen a luchar ahí como si fueran a Street Fighter ellos. Pero bueno, que Aquaman, pues sí, que el trailer, después veremos a ver. A ver lo que nos cuentan. Además, yo creo que Venom va a tener más recaudación en los cines que esta. Sí, Aquaman, seguramente. Es que si llega a los 400 millones. Yo puede que a lo mejor lo haya dicho ya en Venom, pero Aquaman no me llaman para nada para ir a verla. No, es que imagínate además que eres película de DC, del universo de DC, y que solo tengamos este año la de Aquaman. Porque el año que viene que hay Shazam y qué más, y Flash, ya está. Es que no han empezado ni a rodarse. Flash no, pero es que Flash no empezó a rodarse. Flash. Pero la van a hacer. ¿Para 2020 o para 2021? 2020, 2019 finales. No lo sé. No, porque no tenemos los calendarios. No somos tan friki. Somos friki, pero no somos tan friki como para sabernos los calendarios. Mira, cuando estrenaron la Liga de la Justicia en septiembre, creo, noviembre del año pasado, ya estaban rodando la de Aquaman. Pero es que la de Flash todavía no han empezado. Es que ninguna han empezado a rodarla. Es que ninguna, no hay ninguna. Es la de Shazam, la única que tienen ya como. ¿Qué va a ser para el año que viene? Y no sé qué va. Es un desastre. Para los que nos gustan las películas de DC, es un desastre auténtico. Que no hay película. Que no hay, porque es que está de Batman. sale el director hablando que si va a ser Ben Affleck, no va a ser Ben Affleck, va a estar dentro del universo de DC. Todos están peleando, sí. Esta del Joker, otra que es como el nuevo Venom. Esta del Joker que van a hacer con el de Gladiator, el malo de Gladiator. El Joaquin Phoenix. El Joaquin Phoenix. Que es un Joker en el que no está Batman de por medio. No, que dice, pues, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a jugar a las cartas con Venom? Pues es que claro, ahora esa película se supone que va a estar producida por Martin Scorsese. Producida nada más. Sí, que poner no sé quién es el director, la verdad. Poner los dinero, pero que esté producida por no es sello de calidad para ninguna película. No, pero se supone que esto la van a hacer muy seria, la van a hacer Joaquin Phoenix, buen actor, no sé. Pero tiene sus neuras y su mierda y es complicadillo de tratar. Sí, es difícil, que a lo mejor te da la mano, es de los que te da la mano y tú le vas a dar un abrazo y él te da la mano. Y de repente no sabéis si darle un abrazo y demás y os dais un beso en la boca así porque tenéis un accidente. Es difícil de tratar de esa manera, ¿no? Este, el Joaquin Phoenix. Pero que ya está, que tampoco vamos a poner a sacar mucha más sangre de esta película porque del trailer de Aquaman. No, el trailer está guapo, son los efectos especiales. Lo normal. Es que una película que historia... hace efectos especiales todo el rato, están bajo el agua todo el rato, salen de vez en cuando. Para respirar, digo yo, que se retragan, para que se aireen un poquillo. Porque hasta que tampoco, que por un trailer tampoco vamos a demonizar la película. Te has escapado de casas de acogida en 6 condados. Puedo cuidarme yo solo. Cuando cumplas los 18, dales una oportunidad, como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson. Haced que se sienta como en casa. Parecen simpáticos, pero que no te engañen. Esto es un poco como Juego de Tronos. ¡Tío! Estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía, lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña elige volar. ¿Sabes por qué? ¿Para irse volando de esta conversación? No, porque los héroes vuelan. ¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda? ¡Eh! Vaya, lo siento, tío. ¡Venga, venga, cogedle! ¡Apartad! Billy Batson. Te nombro defensor. ¿Hola? Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Pero si no sé cómo se llama. Shazam. ¿Es una broma? ¡Dilo! ¡Vale! ¡Shazam! Bueno, y ahora siguiendo con los trailers, vamos a hablar del trailer de Shazam. Esa película que yo creo que nadie esperaba, que nadie quería. A nadie le importaba. Y que no sé por qué la han hecho, pero han dicho, bueno, vamos a meter un Superman que no sea un triste. Yo leí artículos que dicen que va a ser los Guardianes de la Galaxia del universo DC. Otros artículos que dicen... Todo en uno, ¿no? Otros artículos que dicen... ¿Quién quiera a Shazam? No, Shazam era el que antiguamente... Pero no, antiguamente que se llamaba el Capitán Marvel. Claro, pero eso ya lo registraron Marvel y... Sí, pero no creo que ellos lo tienen como registrado. No, porque Marvel es un adjetivo ahí como maravilloso. El Capitán Maravilloso o algo de eso. Pero vamos, es que lo hicieron antes. No, es que creo que además era por otra editorial antigua de DC. La compraron, claro. Y lo compraron después, Ah, movida de estas de hace... Sí que estamos hablando de casi 70 años. Yo creo que le pueden decir que es Capitán Marvel. Lo que pasa es que los de DC no quieren decir que es Capitán Marvel para no hacer publicidad a Marvel. En la movida. Y en el trailer, pues lo único que vemos básicamente es todo lo contrario que hemos visto en todas estas películas anteriores de DC. Que es humor desenfadado, yo creo que para todos los públicos. Sí, con chistes, muy luminosa. Y básicamente eso, si es que tampoco se puede contar más nada. Y quizá lo más guapo es el malo, el tío del maestro este, que es el tío que tenía que haber hecho de Joker. O de Lex Luthor. He dicho Joker, de Lex Luthor me refería. No, y de Joker también, pensé que tiene ese tío. No, para Joker creo que no. Pero para Lex Luthor sí, el que tiene que haber hecho de Lex Luthor en la película de Batman y Superman. Sí, que salía en Kick-Ass haciendo de malo. No, que además estuvo entre los que podían hacerlo. Como calvo, ya estaba. Estaba entre él y el niñato este que apareció al final. Y el de la... El sí, el de Breaking Bad. Sí. Bryan Cranston este. Pero, también iba a ser. Cualquiera de los dos hubiera valido, pero yo creo que el más Strong hubiera sido mejor. Hubiera sido un Lannister auténtico. Además es más actor que el Ryan Cranston, porque Ryan Cranston por mucho que ahora incluso lo han nominado por un Oscar. No sé si el maestro este tiene un Oscar o lo han nominado alguna vez. No creo yo que lo hayan nominado todavía. A mí me gusta mucho el actor. Siempre ha hecho de secundario carismático, pero no como para nominarlo. Tampoco con las películas que ha hecho, Kick-Ass no le... Kick-Ass es un pedazo malo del copo. Pero no estaba nominado por esa película. Más porque una, no, una de las mejores no muertes de la historia. No la tenía en cuenta. Y también sale una película con el Sacha Baron Cohen, en el que hace como de detective, grotesco, humor inglés de este de metiéndose. Pero inglés, no, es que creo que todos los actores ahora son ingleses, ¿no? Sí, algún actor americano. Será más barato rodar en Inglaterra y pondrán de... Porque juega otro, ¿no? El 90% son ingleses. Menos los Darraki, que son mexicanos casi todos. Sí, o como es, o el Jason Momoa, que es haitiano o algo así. Hawaiano. Alguna cosa. Y que le gusta ese sur. Pero que por lo demás, esa película, pues ya, yo qué sé, si es que tampoco es que nos llame mucho. No, la película es eso, a mí me gusta. Te cuentan cuatro cosas, sus poderico, las botas son muy feas, hay que reducirlo. Niñatada, las marcan dentro del universo DC, porque sale un periódico en el que habla algo de la muerte de Superman. O... Sí, el Bastarán lo que lanza Batman, la cacharra esta que lanza Batman. Se supone que haya pasado, que en ese universo ya han pasado todas las movidas estas de Superman. No se sabe si habrá algún cameo de alguien en secreto. Sí, para meterte, sí, de Superman, pero que para meterte la puntillita o alguna cosa de esas, pero yo qué sé. Vende tampoco el Superman que no. Es una película que por el tráiler, mucha peña lo ha flipado, pero es un tráiler bastante mediocre. Sí, que tiene cuatro cosas para niños. Yo creo que va a ser la película del verano del año que viene. Coño, una cosa que yo tenía pensado, ahora que han echado al Jay Gunn este de la Guardia de la Galaxia. Pero claro, después, pero vamos, una cosa que yo tenía pensado, ¿y por qué DC o Warner ahora no coja ese tío y dice rueda la Liga de la Justicia o rueda la segunda de Superman? Pues porque por lo que lo han echado en Marvel no lo van a coger. Es que es la misma, porque creo que son más papistas todavía que Disney. Sí. O sea, con la misma mierda que lo han echado, este pobre hombre no se va a ver ninguna de rodar más nada. Rodar por lo menos para esa clase de productora. Pero eso, lo de Warner se le ocurrirá, coño, tío, este tío está libre. Que nos ruede la Liga de la Justicia la segunda. O que nos haga un... Su tratamiento a los personajes, lo haga incluso con humor así, aunque no, aunque yo creo que el tío se adaptará a ser personajes más oscuros como el de Batman. Sí, que una cosa es que sea director y otra cosa es que el tío sea aquí los payasos de la tele. Coño, porque mira cómo cogieron a Joss Whedon. Porque querían con la Liga de la Justicia el mismo éxito que con los Vengadores. La verdad que ahora los Vengadores se la dejaron pasar Joss Whedon entera. Esta, le dije, mira lo que tiene. Aquí con esto puedes trabajar. Como pega y corta, venga. Y ya está. Y rueda a Henry Cavill con el bigote. Y la gente que se pegaba de hostia antes por con Joss Whedon, con Fairplay y con Buffy y demás. Y ahora, desde que salió la de Los Vengadores, la era de Ultron, que no tuvo tanto el tanto éxito como creían. Guapísima que, también. Efectivamente, y con Los Vengadores la primera. Como no ha tenido tanto éxito como decían, ahora llegan todos los haters ahí, ay, que yo cuento lo peor, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal y que cual. Cuando se os caen los calzoncillos y las bragas al suelo, cuando os acordáis de Fairplay o acordáis de Buffy, que la recordáis a saco, que te pones a verla ahora, por lo menos sí, Buffy. Sí, el año de Buffy, no veas, porque Fairplay son 3 episodios, pero Buffy que eran 6 o 7 temporadas. Y hay que echarle de comer aparte. No, hay que estar con pasarla para adelante un poquito. Rapidico y demás, excepto capítulos súper chulos. Sí, lo que guionizaba Joss Whedon. Sí, los después de su masilla guionizadores, esos, ¿no? Pero que ya está, que eso es lo que comentamos del trailer de Shazam, que básicamente sí, igual que nosotros... Un análisis, porque por internet veré 40.000 análisis y no vamos a analizarla. De gente que se conoce. Esto es una opinión pura y dura, y igual que con los trailers anteriores, decimos que no nos llama para nada esto que van a sacar. Ninguna de las otras películas, la verdad. Ni Venom, ni Shazam, ni Aquaman. No nos llaman. Después iremos al cine a verla y lo fliparemos como críos de 7 años que van a ir a ver, vamos, la película soñada por ellos. Pero que por ahora, por los trailers, que lo que nos han... Los trailers no están mal tampoco, pero... Lo que te intentan vender no es tampoco ahí para fliparlo. Llevamos una época en la que, por ahora, las películas, ninguna es de estas de las que tú dices, me pego de hostias para ir al cine. Ninguna. No, es como... de los Vengadores o la de Ready Player One. Efectivamente, que son así. Y también ya de antes, con tanto tráiler, tanto hype, tanto preestreno de antes del, o sea, el estreno antes del preestreno, del preestreno, del otro preestreno, que la han visto 500 y ya están en sus blogs, en sus páginas y demás, haciendo la crítica, poniéndola por los suelos o por las nubes, ya no es que haya hype, simplemente es que te quitan todas las ganas de querer ver una película. Fotos del rodaje, fotos sí, de no sé qué. Como los propios estudios se dejan llevar por toda esa mierda. Pues están ya condicionados. Y las películas tienen que ser de una forma o de otra. Por eso la de Shazam esta tiene este humor, que está ya condicionado, el humor que mete Marvel en la Guardia de la Galaxia, pero es que eso mismo, o la de Thor. Pero es que eso mismo pasó con Perdidos. Perdidos tuvo esa misma repercusión. Las redes sí, sociales. Ya empezó o sea, no existían redes sociales, existían los blogs, los sí, foros. Sí, ya cosas. Y empezaron la gente ahí a poner sus ideas, a poner sus cosas, y al final. Es que tú no puedes acabar así, tú tienes que ser así. Tú, claro, condicionaron la serie. Pues al final tuvieron que darle un final que no fuera ningún final que había dado nadie. Efectivamente, y en entonces internet. Ahí se encontraron con el final que no le gustó a nadie. Porque claro, si hacían un final que le gustaba a uno, no le iba a gustar a otro. Si hacían un final que no le gustara, al final consiguieron estar de acuerdo, haciendo un final que no le gustó a la gran mayoría de las personas, bueno, a mí pero sí, fue único, menos, fue único. Más o menos, no estaba mal. Tras 7 meses de huelga, la guerra civil en Chadaló puede haber alcanzado su punto cumbre. Acaban de tomar la capital. En la última batalla, las fuerzas de la libertad se enfrentarán a un dictador sediento de poder en una lucha por el destino del mundo. Voy a dar una patada en el culo. No me lo creo. Tendrás que hacerlo mucho mejor. Claro. Bien, ¿quién quiere irse a casa? ¿Y quién quiere venir conmigo? Bueno, ahora empezamos con el plato fuerte, Street Fighter la película. O sea, vamos a hacer un monográfico de lo que es Street Fighter. O sea, sobre todo las películas estas que han hecho en imagen real, que yo creo que todo el mundo ha visto. Bueno, la de Chun-Li, esta creo que no ha visto ni Dios. No la ha visto ni, esta de cuando, ni, 2000, ni los actores. 2009, por ahí, del mismo 2009, tiempo. 2009-2010. El mismo tiempo de Dragon Ball Evolution. Otra que también baila, bendito sí, sea. Es que la gracia, es un tiempo en el que las grandes compañías estas pillaron derecho de videojuegos, de manga, y por no perderlos sacaron productos ahí. Es que lo mismo que está esta de Street Fighter, la leyenda. Has dicho producto, por denominarlo de alguna manera. Claro, porque cine, llamar las películas no te puedo. Puedes denominarla esa mierda que hicieron. Dragon Ball Evolution, sacaron la de Chun-Li esta, y sacaron otra que era de King of Fighters. Esa ni siquiera ya la he visto. Y llegaron a sacar una de Tekken. Sí, sí, sí. De la de Tekken la vi una vez con mi suegra. Bendito sea. Que la tenía puesta en la tele porque a ella le gustan las películas de pegarse hostias. Y bendito sea. Qué mierdanca no nos tragamos los dos. Bueno, vamos a empezar hablando de la película. Una película que creo que es del 94, 95. 94. Creo. 94, Que es la película de Street Fighter, La Última Batalla. Para que todo el mundo lo entienda, la película de Jean-Claude Van Damme. Sí, porque es que nadie recuerda La Última Batalla. Ah, lo primero que quiero decir en esta película, yo, en esos tiempos, yo estaba en sosería con el juego Street Fighter, lo tenía para la Super Nintendo y no podía más de jugar ese juego. Y cuando yo leo en una revista, porque antes no había internet, o si había, por lo menos yo no lo tenía, en el 94, y leo en una revista que están haciendo una película Street Fighter, y digo, hostia. Esto hay que verlo, esto hay que verlo. Con Jean-Claude Van Damme, que era la hostia en esos tiempos. Y Raúl Julia... haciendo de Mr. Bison. No tenía ni puta idea quién era Raúl Julia. Sí, pero cuando te decían que era el padre de la familia Adam, entonces sí, decías tú... de una película llamada La Peste, que era una película súper celebrada. Sí, pero que tampoco es... no es tampoco de cine de que solo vos ves. Coño, hace poco he visto un y salía Raúl Julia o uno parecido haciendo de malo. Claro, no creo yo no que saliera. La película, ¿no? No creo yo que saliera Raúl Julia sí, ahora. Olvidable que era la puta película, venía a acordarme. Pero ¿qué es eso? Tenemos que aclarar que esta película, Street Fighter, La Última Batalla, nos encanta. Por mucho que la pongamos a parir, es una película que nos encanta. Porque aun quitándole el nombre de Street Fighter, tú llámala Jean-Claude Van Damme y sus colegas, y sus palmeros, se lían a palo en una aventura inimaginable, le pones ese título y aún así esa película es un estereotipo de las películas típicas de los 90 y sobre todo de las películas típicas de Jean-Claude Van Damme. Claro, a diferencia de estas cosas que hemos hablado antes, de la película de Chun-Li, esta, la de Dragon Ball Evolution, esta sí va, aunque la serie la puedan marcar, aunque era una película de estudio, creo que es de Sony, aunque una película de estudio, sí iba a marcar, se iba a marcar dentro para el gran público, para que llegue mucha gente, y creo que la película tuvo su éxito. Sí, sí, pero, sí, recaudó, me parece sí, que costó 30 millones de dólares. 30 millones por ahí, recaudó como 90. O sea, 90 triple, millones, o sea que recaudó. O sea que en esos triple. Tiempos es como si ahora recauda la película de 500. Hubiera costado 100 y hubiera recaudado 500. Más o menos ese estilo. La película fue un éxito. Claro, aparte de poner a verla. Yo cuando la vi, pues yo no fui ni al cine porque es que. No fui al cine. Porque, no, la compré en VHS. Me dan un pack guapo que me regalaban la de Guerrero Universal. Pack Van Damme. Ah, sí, Soldado Universal, que sale con dos lágrimas. Sí, sí. Y claro, pues, yo tenía el juego y digo, hay que verla. Y en un principio, pues cuando empiezo a verla, pues cuando era un niño, que tendría ya, pues, 12 años por ahí, pues te mola, porque por lo menos ves... Ah, yo digo una cosa, que la gente que se la quiera ver ahora la vea como parodia. No la vean como adaptación. Hombre, es bastante parodia en muchos aspectos la película, sobre todo porque el guión, el tratamiento de los personajes y demás, no hay por dónde cogerlo, porque es que te cambian los personajes, o sea, unos los que eran malos te los hacen buenos, sí, los que eran buenos te los hacen malos, ah. Es una... que yo no sé, que yo creo que alguien... el de Sousa, este, que el director, el guionista, no sé ni quién es el guionista, porque no sé si era hasta el mismo, pues le dijeron, le encargaron, mira que vamos a hacer una película de Street Fighter. ¿Eso qué es? Es un juego. Yo creo que se juega el videojuego. ¿Eso qué es? No, pues toma el juego, y toma también a Super Nintendo, te lo pone. Y ya mira, a ver, empezó a poner juego, tuvo unos muñecos. Yo creo que en la pantalla de inicio vio a los personajes y dice, ala, ya tengo la historia. Venga. Porque es que yo sí, creo que ni se jugó una mierda del juego. Y entonces, claro, empezó a ver a los personajes. Dijo, pues tengo al Jean-Claude Van Damme, porque claro, esto era un encargo. Digo, Jean-Claude Van Damme que va a ser del americano. Jean-Claude Van Damme no es ni americano, pero bueno, puede... Y entonces, hombre, pues, si le tinta el pelo, así Rubinchi, como le hicieron, ese tintado no, raro. Yo la vi allá y no sé por qué la vi mal o algo, pero tiene el pelo pues, más pajizo en la película, como... Pues un tinte feo, le echaron agua no, oxigenada. No llega a ser rubio de orto. No, no, le echaron agua oxigenada y en el pelo pues no le dio para rubio. Y claro, también quiere ver lo mismo que le pasaron al juego, al director este se lo pasaron también a Jean-Claude Van Damme, que me parece que tampoco había jugado mucho. Y claro... Cuando construye su personaje Jean-Claude Van Damme viendo el juego. Construye su personaje, dice el cabrón. Mira, yo te digo solo por una cosa, cuando salía el guy que vencía en un combate y se peinaba, sacaba un peine y se peinaba, así, pues así construye el personaje. O sea, el guy es un personaje irónico, chulesco. Cuando en realidad es muy serio. Cuando en realidad es para ver la película de anime. De... Sí, la adaptación es buena, vamos. Lo que son esas, que creo que un poco antes de esta. Y ni si la vio Jean-Claude Van Damme, digo, qué polla. Ni ninguno. Yo creo que no se la vería nadie. Y como la vio peinándose, pues lo pone irónico, como... Mira, simplemente empieza la película con que un grupo terrorista que es Chadalow secuestra a Peña. Entre la Peña que secuestra está el amigo, compañero de Jean-Claude Van Damme, que es Charlie. Aquí hay un cambio gordo porque Charlie... Cambio brusco de guión. Porque claro, Charlie es en el juego un americanazo del copón. Aquí, pues, Carlos Blanca. ¿Quién es Carlos Blanca? Claro, para Charlie, Carlos. Porque era hispano el amigo. Sí, brasileño. Carlos Blanca. Y claro, Porque en realidad, si lo habéis visto, pues se puede jugar a este tío en los Street Fighter Alpha. Se puede jugar con Charlie. Nada más mete eso, toda su historia. Porque la movida de la historia de Street Fighter es que ya, Jean-Claude iba a decir, Guile está renegado con Bison porque había matado a su amigo. Eso se ve en los Alpha. No sé si en el 1. Sí, en el 1 ya sale Charlie. Sí, bueno, tampoco nos vamos a poner aquí demasiado estrictos. Pero que te mezclan ahí, ya por lo pronto te van empezando y te van mezclando a dos personajes. Te dicen que Carlos Charlie es Carlos Blanca, porque después más adelante veremos un despropósito. Ya os digo que eso en el videojuego. Empezamos con un despropósito. Blanca no es Charlie en el videojuego, son dos personajes diferentes. Efectivamente, pero que básicamente para seguir con el argumento de la película, ese despropósito te encuentras a personajes. Coño, Charlie, Carlos Blanca. Ya me tengo miedo. El lila. Sí, habrá que ver los guionistas, que yo creo además son alcohólicos, iban bebidos. Cuando... Sí, esos son de los que salían del bar y cuando salían muy cargados para no dar dos viajes, ¿no? Pues más o menos, yo creo que en el mismo bar escribieron algo, tampoco se tiraron mucho. Una servilleta, sí, el guión tampoco es para escribirlo. Pero ¿qué es eso? Y te encuentras ahí el argumento en el que ya te van cambiando personajes pues ya y no... ya por lo pronto Chun-Li es una periodista. Sí, Chun-Li no ha sido periodista, Chun-Li es una policía de China. Pues ya aquí ya es una periodista, pero que quiere venganza. Ah, porque ha matado al padre. Y en su pueblo atacaron. Eso sí es verdad. El Raúl pueblo... Julia, el Raúl Julia atacó a un pueblo. A un pueblo, porque sí. El padre de la familia Adam pues no tenía otra cosa que hacer. Y ya por lo pronto te van atacando a eso. Pero ¿quién es el cámara que tiene Chun-Li? Balrog. El boxeador este tan cabrón que había. Es una mala bestia. Sí, es un animalaco. Un tío que tienen. Que según la película de animación, es un tío que tienen que retirar del boxeo. Quitarle la licencia. Porque es un asesino. Un psicópata. Pero, se lo lleva Bison. Claro, pero ¿qué pasa? Que aquí hay un cámara que está cabreado con Bison porque por culpa de él, pues perdió su trabajo. Pues no es cámara. No es cámara, hombre, a lo mejor se sacó audiovisuales, no lo sabemos, una FP o algo entre medias. Pero Bison le jodió el trabajo. Perdió el título de boxeador y dice, vamos a sacar una FP para poder hacer título de audiovisuales. ¿Y has visto al principio de la película? Que cuando al principio de la película te pone como una mierda de la tele que están diciendo, pues Bison ha capturado a esta gente. Y claro, está Chun-Li por ahí y quiere hacer una entrevista a Guy. Que le dice, no quiero una. Pero de repente, sí, quiero hablar. Sí, el pique televisivo. Él hace un corte de manga, Bison, ahí, enseña músculo. Enseña músculo y la bandera americana tatuada esa que está pintadilla con un edding. Con un edding ahí que se la pintan, porque tampoco se va a hacer tatuaje de Jean-Claude Van Damme. Ahí mete la pata, el Jean-Claude Van Damme, ahí mete la pata muy grande. Porque claro, Bison está ahí con todos los que ha capturado y dice, pues ninguno me importa mucho, ¿no? Pero se pone a decir, el Jean-Claude Van Damme se pone, Charlie, que te vi a salvar. Y claro, dice... Le da la pistica. Y encima de todo ve como uno de ellos mira. Ahora claro. Dice, ese es el amigo Lila, de mí, al que le tengo mucho manía. Que no sabe hacer un engaño. O sea, que el propio Jean-Claude Van Damme delata a su amigo. Y por eso lo meten a hacerle experimentos biológicos. No, yo creo que Jean-Claude Van Damme no es una persona muy de fiar, ¿eh? No, o por lo menos, o los guionistas. A mí que en esta película no se llevaba bien. No se llevaban bien y dijeron, a este le vamos a hacer la charrana. O sea, porque Kyle revela a Charlie. Y encima el Jean-Claude Van Damme, el Bison, exige 20 mil millones de dólares. Ah, que no podía haber elegido 10 mil. No, tienen que ser 20 mil millones. Ni uno más ni uno menos. Porque es que eso es un dineral. Te piensas en mediados de los 90. El dineralaco que tiene. Si ya, si tenías un millón de dólares y ya era la polla en vinagre, pues tú imagínate con 20 mil millones de dólares. Que eso, ese dinero yo creo que ni existía entonces. Eso era como decir chorrecientos mil millones. Claro, la película sigue. Y te muestran los personajes a Kenny Ryu. Bendito sea Kenny Ryu. Dos luchadores que en el juego son los protagonistas, básicamente. Ken es el protagonista. Además, con unos ideales internos de honor, de lucha, de autosuperación, el camino del guerrero. Y aquí son dos estafadores. Dos payasos. Dos muertos de hambre. Mal elegido. Dos que se comen las galletas de coco del surtido Cuétara. Y claro, te meten la movida de que como las armas que venden sueltan bolas. Pues ya son buena gente, porque son estafadores, pero de buen corazón. De buen corazón, pero unos lilas. Son unos lilas. Eso no. Esos bueno, personajes como que no están bien elegidos. Porque Arkane, primero que es viejuno, Tekken. Sí, está como abotargado, como. Estaba como Fanega. Está gordote. Sí, además a mí me da la cara. Primero que no tiene el pelo largo, que siempre tiene el pelo largo. Y aquí el pelo corto. Y además la cara como de actor de telenovelas de esta americana. De... Sí, malilla, de esta, pero y Ryu. Y Ryu, que yo creo que vino a traerle el catering. Ahí la comida del catering y dijeron, vente para acá, que como eres chino vamos a meterte de Ryu. Pero qué es eso. Entonces coge y siguen con toda la historia. Están vendiéndole armas. ¿Y a quién le van a vender las armas? ¿Qué hace sus peleas ilegales? A Saga, el puño de hierro Saga, que es el indio que salía en el último Mohicano. En Jerónimo, el último Mohicano, que el hombre está ya viejo, no, está ya lo siguiente. Ahí que le ponen un parche en el ojo, yo que no sé si es el papel de su vida, el pobre hombre, yo qué sé. Pero que el casting, estamos hablando ahora mismo del casting. El casting está elegido, yo creo que con la punta al rabo. Yo creo que la frase para decirlo es decir... Tenemos a Van Damme, pues. Se salió, yo creo que se salieron a la calle, mira, en el estudio y dijeron... Eso. Venga, tú, yo te elijo a ti. Estaban allí dos películas rodándolas en el mismo año, creo que era el mismo año. Estaba Doble Dragón y Street Fighter. Se salieron los productores afuera del estudio y se fueron los productores a decir, pues yo me quedo con este como para elegirla, no, para una liguilla así de fútbol. Y algunos que no se ven con este, por ejemplo, el Darcy. Decían, vamos a meter aquí un indio que de salto y desaparezca. Vamos a meter que es científico, el que... Bueno. Que es Darcy, vamos, por lo menos... No me he enterado tanto que sea científico ni polla. Tú que eres un santón hindú de estos así, sí, de estos que hacía lucha y demás, y ahí científico, hombre, que también tendría su carrera. Y pues ya ves, pues no se sacó audiovisuales Balrog, pues también tendría su carrera de científico el otro. Y claro, también el rollo, por ejemplo, Street Fighter, ¿qué significa? Street Fighter significa que es una especie de torneo, el World Warrior este. Sí, una pelea callejera, como se llama, Street Fighter. No, aquí te meten al principio que van a pelear cuando ya descubren que Ken y Ryu son estafadores, pues lo ponen a pelear contra el Vega. Y claro, Vega que es... El único... Creo que es catalán, en el videojuego es catalán. El único juego, o sea, el único del juego, de la película, que está bien elegido. Porque no, sí, coge el aspecto, sí, el aspecto con su tatuaje, su máscara, su traje de flamenco, de torero, el pantaloncillo de torero este apretando paquete. Sí, sus garras. El pelillo largo, morenete de piel. No es Ruinchi, pero bueno, le han puesto un moreno. Ya hay una movida, se pone a luchar contra Ryu y se quita la máscara. Cuando ese tío no se quita la máscara nunca. Porque ¿qué le pasa a ese tío? Ese tío no se pone una máscara. Porque sea muy feo dentro y quiera ocultar su cara, ¿no? Ese tío se pone la máscara porque es tan guapísimo. Que no, que quiere proteger su cara. Pero bueno, también se quita la cara y se ve y no es feo. No es una belleza tampoco que me lo quedaría yo para llevármelo a mi casa para verlo todos los días. Sí, un mexicano que no lo he visto más en ninguna. En más películas no ha salido. Habrá salido en películas. Llega hablando la película, ¿no? ¿Llega a decir algo? No lo recuerdo. Y la vi antes de ayer, tampoco... Además, como español, pues no entiende. No sabe el guión. Pero él, yo creo que el único bien elegido. Bueno, ese y Saga. Saga es el del parche, puño de hierro Saga, uh-huh. Bendito sea, okay. Zangier, otro también muy bien elegido para la película, así tontorrón, Zangier no lo hace nunca, efectivamente, porque era tirando a cabronazo, asesino, a sanguinario, y aquí te ponen a un tontorronaco que lo engaña a Bison para sus fines. Y es como el recurso cómico de la película. Cami también está ahí, con la que eliminó, chiquitilla, yo creo que la metieron y para también meterle... habla poquillo, es que en realidad por la vez de la película es que no hablan casi nada, habla sobre todo el Van Damme y el Raúl Julia. Y ya está, sí, un poquillo la china que hace de Chun-Li, esta vez es china, ahí eligieron bien a la actriz. Pues por lo menos, una cosa que me sorprende de la película es que ni siquiera cantara que eliminó, hiciera la banda sonora de la película. Eso es, por lo menos podía haber... No tendrían presupuesto para pagarle. Fue 2 días ruedo y ni canto ni polla. Nada, esa ni se puso las trenzas, ni el bikini ese con el que va, ni nada. Que ya estaba viejo, un poquillo ahí, ya tenía sus 40 añacos, ¿eh? Estaba ya talluilla, sí. sea, todavía no está con el Cortajarena este. El Cortajarena no, el... No sé con quién está la con que el eliminó. Modelo, no tuvo un modelo de aquí de España. ¿Que eliminó? Ni idea. Llevo la... Es que la revista del corazón de los años 90 no la recuerdo mucho. Pero bueno, eso cuando vaya por el Ola, cuando llegue a mi casa y vaya a mirar la montaña del Ola de los años 90, te lo confirmo. Ahora mismo no, también, no lo tengo. También Cami tiene un rollo muy guapo, que es que Cami, lo que es el videojuego, lo que era la película, la animación, Cami es de la policía esta inglesa, del M16 o lo que sea. El M6, sí, la inteligencia inglesa. Que el Bison la captura, porque Bison tiene unos poderes. Bison puede meterse en el cerebro de la gente y controlarlo y hacer como marioneta. Eso es lo que busca Bison en el torneo Street Fighter 12 con el juego. Sí, vais buscando a luchadores para meterse dentro de sus cuerpos y poder controlarlos. Y apropiarse de sus habilidades. Cosa que no vaya a ver en la película. Estamos avisando ya desde ya. No estamos haciendo spoiler, porque una película que es del 94, si no la habéis visto ya es porque no habéis querido. Ahora no vengáis llorando con que hemos hecho spoiler. Y claro, pues la película en un principio es toda esa mierda de unos por un lado a otro, pero por lo menos todos tienen importancia y todos... Pero es que el caso es que si tú, quitas la trama de Street Fighter, como hemos dicho antes, y la llamas Jean-Claude Van Damme y sus amigos... No sé, pero ya lleva los trajes, pero vamos, es como la película que ya City Hunter. No, tiene una caracterización muy baratica de los 90. Es como si tú te vas a un salón del cómic y pillas los trajes que llevan del cosplay, pero no los que hacen cosplay de que se gastan los dineros y se tiran meses, sino los que se van al chino a comprar un kimono, unos guantes de boxeo reguleros y demás, les quita eso y se los pone a tus actores. Básicamente es eso. Se gastaron 4 duros en hacer la película. Sí, porque yo creo que los 30 millones que costó, 5 fueron para Raúl Julio y otros 5 para el Van Damme. Y después el resto para grabar en exteriores y poco más. Porque es que no... Y para el catering, digo yo, para comprar el Jack Daniel y las 4 cosas que se metieron allí los actores. Tú no te fijaste, por ejemplo, una cosa cuando Bison da un discurso después de que lo que quiere es la paz. Sí, el discurso súper... Porque él quiere crear una... Un estado bisónico, bisónico, sí. Como dice, con su propio billete. Eso da un discurso ahí que el Raúl Julia, yo creo que se ríe. En un momento se ríe, no escucho la gilipollas que estoy hablando. Anda, que quien haya escrito esto, bendito sea, hay que echarle de comer aparte. Y claro, la película, pues yo creo que la habéis visto todos, ¿no? ¿Pero qué es eso? Sí, pero la pone todo el mundo como que la puta escoria, que es lo peor del universo. Pero es muy entretenida, porque te mete una trama. Sí, pero es tan tonta que por eso gusta. Es que eso, pero es que es una película muy, muy deudora de los 90. Es que eso no hemos olvidado, pero es que en esa película era que primaba la acción, que primaba el despropósito por el despropósito, el Deus Ex Machina, eso que está tan de moda ahora, de por qué pasa esto, porque sí. Pero entonces antes te los metían y te la habías comido. ¿Por qué se junta Chun-Li con Guile para meter el Chun-Li? Que, por cierto, es la china que sale ahora en Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, la china es de todo el mundo. Porque yo siempre que veo Agentes de S.H.I.E.L.D. digo, me suena la cara de esta. Me suena, que ya ves tú, que ya en la película de Street Fighter estaba Tayuilla, estaba madura, y ahora en Agentes de S.H.I.E.L.D. pues ya entra, yo qué sé, la sesentona que hace de, no sé, pero de joven. Sigue la se tía, conserva bien. La tía sabe luchar de todas las mierdas. Sí, se conserva bien. Hará ejercicio y no le dará... Ha hecho yo qué sé qué más, ¿no? Y no le dará al disco en cola. También es que el casting de Agentes de S.H.I.E.L.D. tiene tela. Sí. Porque ya dijeron, vamos a hacer una serie en torno al Coulson este. Ya es tú. Es personaje. Y lo demás no la trae floja. Sí, los dos científicos. Que decían, vamos a meter aquí actores que han salido en las películas de... En las películas de los Vengadores y demás, y te meten a la que salía en Cómo conocí a vuestra madre, y a la otra que salía en la película de Thor, y ya está, sí, y para de contar. Un cameo que hizo. Un capitulillo ahí, la tristeza. Que hizo Ni Furia y poco más, en el segundo episodio. Samuel Jackson, como diciendo, pues estoy muy involucrado en esto. Pero ¿qué hizo? Que la película esta no tenéis que verla con la idea de que estés viendo un Street Fighter. Estés viendo una película de acción noventera con un despropósito en el que se juntan unos buenos contra unos malos. Hay escenas de acción, Hay una parte que es una tristeza, cuando justamente van a, está a punto de, al final de la película, está a punto de llegar a atacar Jean-Claude Van Damme con Cammy y el que hace de indio, el jefe indio, sí, este. El T-Hau este. Sí, que el T-Hau era un indio de 2 metros de alto y era un armario empotrado. Y de repente aquí te meten ahí a un muerto de hambre que tenía 20 añitos. Yo creo que no está ni en la... Que no viene ni al final los créditos. No, yo creo que ni siquiera lo metieron. Y le ponen ahí una cinta en la cabeza para que sepas que es ese. Imagínate ese tío, va por la vida diciendo yo soy T-Hau. Pero es que te van a hacer... Y te hacen un momento cobra en el que cuando cogen y están a punto de atacar, llega un alto cargo del gobierno norteamericano a decirle al Jean-Claude Van Damme que van a pagar los millones, que no pueden hacerlo. Y de repente coge y suelta un discurso y empiezan a enfocar a los extras y dices tú, bendito sea el ejército que tiene. Empieza a ver a un viejo con bigote que no sé por qué está ahí, que dice tú, pues si ese hombre ya se debería de haber jubilado. A un niño de 20 años o de 15 años que estaba allí, más secajo que tú dices, pero ¿cómo puede ser uno de las fuerzas especiales de Gail? Que se supone que el sargento Gail ahí tiene a los mejores hombres de todos los tiempos. Pero es que la gracia, van a atacar un ejército entero, después solo se mete el Gail y la Cammy. Los otros que están fuera, tirando bombas, enfrentándose a los masillas. O sea, los masillas de Gail se enfrentan a los masillas de Bison. Y después la lucha buena se ve en el interior cuando está ahí la escena esta en la que se ve a Zangief enfrentándose con E-Honda, E-Honda se supone que es japonés y te meten a un jamaicano que hace sumo. O sea, dicen, no tenemos dinero para meter a un japonés gordo, vamos a meter a un jamaicano gordo, ya está. No sé por qué. Sí, hay una escena en la que se enfrentan el Ryu contra Vega y el Ken contra Saga. Y hay una movida ahí porque dices, quiero ya que... Bueno, le ponen los trajes a Ryu y a Ken, ya le habían puesto los trajes, el rojo. Sí, que por cierto pertenecen al son los trajes de entrenamiento del ejército de Bison, que sí. Me hace muchísima gracia. Porque... Sí, o sea, se tienen que meter esa movida para simplemente meterle los trajes. Sí, aunque hay un detallico que está muy guapo que me di cuenta ahora al revisionarla, y es cuando está llegando el Gail con Cammy y el indio en su lancha motora, por el río. Sí, porque tampoco estaba muy lejos. No sabía dónde encontrarlo, pero estaba muy lejos. Estaba como a unos 20 minutos en lancha, más o menos. Pues si no, la película se hace muy larga. Y de repente coge y para atacarlo, saca de su. De una especie de atril que tiene Bison una placa de control para poder lanzar una bomba. Y resulta de que es unos comandos. O sea, el joystick y los botones. De una máquina de Street Fighter, de una recreativa de Street Fighter, con sus botones de colores y su joystick, y ahí con eso es con lo que está lanzando bombas. O sea, se supone que tiene una tecnología súper avanzada para coger y controlar el mundo, y se coge, y para hacerte una referencia al juego de Street Fighter, ahí su polla llega y empieza tiu, a lanzarte bombas. Una referencia que no le importa a nadie. No, pero a mí me hizo mucha gracia, que apoya. Si es que tú botolarte, porque es que de repente coge y dices, tienes la tecnología de super avanzada, y te saca ahí un joystick de que parece que estás matando marcianicos, ahí parece que te estás echando un Street Fighter, nunca mejor dicho, ahí para lanzarle bomba al otro. Entonces yo que sé, tuvo su gracia. Me hizo gracia nada más que a mí, déjame en paz. La movida que llegamos al final y ya quieren meter referencia de Street Fighter. Ya aparte de los trajes, ya quieren meter peleas. En Street Fighter ya todos, parece que se ponen sus trajes. A Chun-Li también le pone el traje, el Bison. Sí, traje además rojo, que es cuando te elegían los alfa, el rojo. Claro, le daría al B, sin querer. abriría el armario y sin querer le daría el botón B y diría, ha salido rojo, qué polla. Pues todas las peleas entre Ken y Saga, y Ryu y Vega. Mira, Zangier y... Sí, ya y... en plan Godzilla y claro. Los bestias luchando. Hay otra parte también graciosa en esa escena en la que está Zangief y E-Honda luchando al lado de una maqueta de lo que quería construir, sí. Bison, que era el Bisonarium ese que había construido, no sé qué, una maqueta, y empiezan a escucharse voces de Godzilla, y casualmente los que lo están viendo en la pantalla, sí. Son soldados japoneses. Es decir, Sawada este, que se supone que es Feilong, está el luchador este. Era como un Bruce Lee. Sí. que supone que el Sawada es ese, pero no lo llaman Fedilón en toda la película. No, pues nada más que sale en esa escena o un poquillo más antes, ya está. No, que además el Fedilón, que sería chino, porque es una especie de problema. Claro, si hace Kung Fu, si allí el japonés era Ryu. O sea, que no, no, no, o sea, la movida es que cuando está peleando, por ejemplo, Ryu contra Vega, lanza un Hadouken. Sí. Pero sin onda, hace así. Sí, es como... Ni Hadouken, ni... Es como si encendiera un mechero. Como diciendo, va a meter algo que la peña diga. Coño, lanza una duque. Es que es como que le dan como un. Es como una especie de golpe de energía. Pero con las dos manos así, como sí, digo. Sí, que hasta en la película esta de Dragon Ball Evolution sale una especie de ondilla de. Sí, chonga, pero. De, sí, de energía. Pero aquí no. Aquí es como que parece que te da una descarga eléctrica, como si te encendieran un mechero de estos cuando te daban calambre que le quitabas sí. a los mecheros eléctricos. Y te daban así sin querer con... Bueno, sin querer o queriendo. Y te daban ahí con el alambrillo y le hacían clic, clic, clic. Y te partían por lo mismo. Pero es que la movida es que Ken contra Saga hace un chorrío Ken, que es como este puño que va desde abajo hasta arriba. Pero lo hace en plan vago, en plan flojo. Y ni da un salto. Hace así simplemente con el puño. Pero que iba a saltar, pero si estaba botargado. Como diciendo, qué flojo. Cabrón, que no. Que es que ese tío no ha hecho más películas en su puta vida. Así que ese tío... ¿Qué está haciendo ahora? ¿El Rubinchi ese? Pues... Creo recordar... A ver, a lo mejor me equivoco. Pero según... El otro día estaba limpiando parabrisas en la carretera. Pero que escúchame, que a lo mejor lo he confundido. Que es que puede ser... Pero yo lo vi porque me dice, limpio el parabrisas. Yo le dije, no, que no me gusta estar en Street Fighter. Y el tío me lo limpió encima de todo, le tuve que dar un euro. O sea que, pero vamos, que a lo mejor me equivoco y lo confundí. Habrá que ver lo que cobraron también por esta película. Pero ni un euro. ni a un euro llegaron. Pues bueno, pues la película acaba. Que también tiene Mr. Bison, que aquí no tiene ni poderes psíquicos ni polla. Bueno, no, pero hay que recordar que es que hay una parte en la que... Gail vence a Bison, le mete la patada giratoria esa que hace. Sí, pero esa patada, sí, bueno, sí, la hacen en el. No, la hacen en el videojuego. No es que sea de las más importantes, pero que la hacen en el videojuego. Pero le mete esa patada giratoria, porque yo creo que era. O que el Jean-Claude Van Damme en aquella época todavía se podía permitir hacerla. La sí. hace dos veces, pero en realidad la rodaron una y después la repitieron. Claro. Porque Jean-Claude Van Damme, una cosa es que pudiera hacerla. Y otra cosa es que pudiera estar todo el día dando borteletas ahí. Y también quisieron meter la movida esta de que Bison volaba. Claro, pero porque también lo lanza contra las pantallas. Sí, le da la electricidad con su traje. Claro, y su traje lo carga de superpoderes y ya vuela. Lanza rayos como el emperador de Star Wars. O sea, como un emperador Sith de Star Wars. Ahí entonces... ya tiene poderes. Pero ¿cómo lo vence? Al final lo vence, que le da una patada. Lo lanza contra las pantallas de televisión. Sí, esa. Pero le da una patada que se tenía que haber ido para un lado. Y sin embargo se va para dentro. Pero porque puede ser que a lo mejor es la corriente de aire o algo. Lo mandara. Yo qué sé, que habrían abierto una ventana en un lado de la guarida de Bison. Y una puerta en el otro lado hiciera corriente. Y entonces en el aire no te puedes controlar. Porque es que vas volando para un lado y de repente cuando te quieras dar cuenta, estás en otro. Total, que lo matan. Y los otros pues dicen, pues no, vamos a seguir con las pollas, nos vamos a escapar. Que ya somos buenos, ya está. Los malos se escapan y se encuentran con los billetes que le querían robar a... Sí, el DJ este... El DJ Saga y sí. Vega se van y se encuentran ahí un arcón de billetes que tenía Bison para una emergencia. En su cara, que no. Y cuando lo abren, tienen ahí unos billetes rosas, un parte un rosa muy feo, porque podrían haber cogido un rosa más bonito. Un rosa parecido a los billetes de 10 euros. Y con la cara de Raúl Julia ahí con sombrero. Y los otros y los protagonistas... El Gail y todos los otros se vuelven buenos. Zangief se vuelve bueno. Ryu y Ken se vuelven bueno, sí, buenos. Incluso parece que les van a contratar para el ejército. Claro, por lo menos no los van a extraditar. Allí en el rollo ese. Y termina con Street Fighter. Termina con Street Fighter así todo, haciendo su pose super guay. Y el logo de Street Fighter que te entra en la pantalla parándola en pausa todo. En pausa todo y demás. Terminas la película y te tragas todos los créditos y tienes una escena post-crédito que yo no había visto nunca. Que nadie, yo creo que en el VHS no, sí estaba. Lo que pasa que es que había que dejar la película porque, claro, entonces era cuando te ponía el VHS, mucha gente cogía y cortaba cuando salían las letras finales. Pero claro, esta clase de películas son de las que coges y no te das cuenta ni que las estás viendo. Directamente dices, bueno, pues ya se terminará. Y en la escena post-crédito se ven todas las pantallas estas de televisión de tubo. Así, cuando se supone que había explotado también todo. Había explotado toda la base, pero las pantallas duran, porque una televisión de tubo es más dura que una televisión plana. Y se ve un puño rompiéndolas todas, que dudo yo que sea Raúl Julia, él, porque estaba también el pobre hombre en aquella época, estaba jodidete, estaba ya... No, es que no llegó ni al estreno. De hecho, al final, cuando salen los créditos antes de eso, te ponía en español y todo, te venía escrito, a lo mejor, porque la película que yo tengo en VHS pone que es en español, y ponía en memoria de... No, adiós Raúl Julia, o te recordaremos, sí, algo así. Sí, porque el tío es hispano. Sí, y se ve ahí el puño de Bison como diciendo, cuidado, que vuelvo, que hay una segunda parte, como amenazando a los hijos de puta. Igual que la de Master Universo, que como Master del Universo, efectivamente. Que salía en el esqueleto. Amenazando, ahí todavía estamos esperando una segunda parte. Y ahora, para despedirnos ya de lo que es la película de Street Fighter, vamos a meteros un pedazo de tema. Fue un bombazo en los 90. Fue disco de platino, disco de oro, disco de ladrillo. Fue, vamos, un pelotazo que metió ahí en su momento de la banda sonora de Street Fighter, La Última Batalla. Sí, ahí sale en el videoclip, lo podía encontrar por YouTube. Sale, participa Jean-Claude Van Damme y todo, o sea que no era muy ducho de participar en esa película. Y ahí lo tenéis, espero que os guste. Venga. Straight to my feet. Bueno, pues ahora haciendo mención a otras versiones que hay de Street Fighter en imagen real, pues nadie se puede, aunque yo creo que todo el mundo ha olvidado esta película. Y Hasta es los creadores. una que se llama Street Fighter La Leyenda. La leyenda de Chun-Li, que titularon No, aquí en pero creo que se España. llama La Leyenda solo. Sí, pero aquí en España la pusieron como la leyenda de Chun-Li porque que sale Chun-Li, que es la prota, la niñaca esta de Smallville. Sí, o sea, primero que esta niña haciendo el pico está de gana. Vamos, haciendo el móvil también está de gana. Yo creo que es Yo su creo que forma de ha actuar. nacido de ganas esa muchacha. De hecho, yo creo que nació a los 10 meses porque no tenía ni ganas de Es que nacer. además, ¿qué otras películas ha hecho esta muchacha? No sé. ¿Película? No ha Película, o hecho sea, para el cine ninguna. Smallville y esta película y ya está, Sí, una ¿no? serie que tiene ahora, o que no sé si ya la han cortado, una de La Bella y la Bestia o algo. Ah, este también ha hecho La Bella y la Bestia. Sí, se supone que era La Bella, pero en serie, en una serie como Sí, igual que policíaca, en yo los no la he 90, visto. igual que en los 90 salió, no, los 80 salió. En Rompelman. Creo que en los 90 hubo una serie también de La Bella y la Bestia, que era el Romperman haciendo de bestia. Y la tía Sarah Y Connor Sarah haciendo Connor, de Bella, que también esa tía que haya, que haya hecho de coña, Bella. ha visto algo. Hombre, no es fea, en los 80 era una tía guapa. Era guapa en la primera película Terminator, más o menos. Coño, pues, Ya en la segunda, cuando se puso ahí en se plan. puso en plan Madonna, musculada y fibrosa, ya estaba ahí que parecía una quita. Pero esa tía, tú la has visto ahora, las imágenes que para la próxima de Terminator. Sí, es Madonna, pero con otro pelo. Supone que está. Yo creo que le da mucho el tabaco a esa mujer. Sí, ¿no te recuerda a la vieja esta que salía en, ¿cómo se llama la serie esta? En la de La que se avecina y en el, ¿cómo se Sí, la que llama? La de fumaba. la, sí, la que fumaba esta, Sí, aquí no hay quien viva. y Aquí no hay quien viva. ¿No te recuerda a esa vieja pero con el pelo rubio? Sí. O sea, que, porque esa mujer ya está muerta, ¿no? Bueno, yo creo Pero que si que. siguiera viva, sí, yo creo que podrían haber utilizado a esa actriz para las escenas Coño, de arriesgadas tú de, no te porque como han estado aguantas. rodando en Madrid, pues dicen, pues vamos a cogerla esta para las escenas de. Los kioscos estos donde te vendían los sueltos. Yo creo que la Sarah Connor, esta que no me acuerdo cómo se llamaba la mujer esta, pero esta era de pillarse un ducado suelto. Sí. Me diciendo, si yo no me fumo uno. Sí. Iba al kiosco, que el kiosquero le llevó día duro. Que era cuando era legal vender el cigarro Sí, suelto, que ahora además ya. te da el mechero. Ahora es ilegal. Bueno, te lo venden los chinos de manera ilegal, pero que ahora ya no te Sí, lo porque pueden vender. además, ¿te acuerdas que estos tíos, los kiosqueros estos, con la misma mano con la que se fumaban el Fortuna, te cogían las golosinas y te las Sí, metían en una bolsa? y después te cogías y te comías la gominola esta o la. O el gusano este lleno de Sí, pero con la azúcar misma mano. y olía a ducados que Sí, echaban para y a la media que había echado el cabrón. atrás. Sí. Que los kiosqueros dicen, de media los kiosqueros, que están 12 horas ahí con el kiosco. Tendrán una Una botella o botella, algo. pero se toca la chorra. Hombre, todo el mundo se toca la chorra para mear, digo Hombre, yo. a no ser que tenga mucho manejo el hombre. Claro, a lo mejor que Pero tenga mucho atino, que sea campeón de dardo. con la No misma creo yo mano que digo, que. puta, se había cogido la chorra y se habían sentido su fortuna. Te Su cogía la. ducado, su La ducado. ducada se cogía la. Te cogía la gominola. Y te las comías, y te daba tu No, revistica. y que no hiciera otras cosas el hombre, porque pues no, antes había En los mucho. kioscos, efectivamente. Y nadie ve lo que está haciendo por abajo. Y estamos hablando de esto básicamente para que se veáis lo interesante que es la película de Street Fighter, La Leyenda de Chun-Li. No, es que es más Básicamente, interesante hablar de kiosqueros de de España. kiosqueros que ya están muy. Esa es una cosa ya que está muy denostado, que ya apenas quedan. O que los kioscos se han convertido en otra clase de sitios más lujosos, más como más con más glamour que antes el kiosquero barrigón que tenía las partes, o sea, tenía en un lado del kiosco el Hola y justamente al lado tenía revistas como Primera Línea o Hustler o Playboy y demás Y y que se estaba ahí al lado y la tú cogías. veía el cabrón. ¿Y tú qué cogías cuando chico a comprarle el Hola o el 10 minutos a tu madre? Ahí y de repente, ¡ay! Que se te escapa la miradilla. Y cogía ahí y miraba ahí un pecho al aire. Pero ¿qué te iba a decir yo? Ah, la Sí, que la película película de esta. Chulí, que Sí, es la que la mierda habla. esta. Vamos a denominar la mierda esta. Pues la película de Chulí ya empieza malamente, ya empieza con que su padre es un hombre de negocio y que tiene muchos contactos, claro, tiene contactos con toda la espuria del mundo. Porque el tío controla, por lo visto, en muchas cosas. Tiene contratos con Chavalú. Está el Mr. Bison, que su principal lugarteniente es Balrog. Aquí sí, por lo menos, Balrog es malo. Sí. El boxeador. que es el negro de la Milla Verde. Es que no me acuerdo cómo se llama ese hombre, que se murió no hace mucho. Sí, pero se veía fuertote. Se murió poco después, se veía en esa película, estaba fuertote. Sí, imponía y era malo. No, era como el fofo de la película del Van Damme. Y que era un retaco también en la película del Van Damme. Pues este no, este se veía que podía pegar un buen cate. Y claro, pues capturan al padre. Porque claro, toda la movida de la historia de verdad de Chun-Li es que Baizo había matado al padre. Bueno, y en esta lo mata después. Sí, antes, más adelante. Cosa, tampoco también otra movida. Que por culpa de todas las mierdas que mete Chun-Li le matan al padre. Claro, o sea, si no se hubiera quedado quietecica. Claro, si se hubiera seguido tocando el piano, porque aquí Chun-Li es pianista. Ah, toca el piano. Sabe, hace kung fu raro, ¿no? Sí, había estudiado algo. En realidad con el padre hacía Tai Chi. Pero de ahí, haces kung fu, hay un paso. No sé por qué. O sea, si apuntáis a un curso de Tai Chi, tened cuidado cuando hagáis Tai Chi porque podéis matar a 3 o 4 sin querer. Pues claro, la movida es que la Chun-Li pues, se va a Tailandia o a China, no sé qué. A Bangkok era. Si es que me la vi y el claro, otro día para esto. Claro, quiere... Es mala hora, me vi la película esta. Y claro, pues el Jen este, hay un maestro, que es Jen, que también es uno de los videojuegos de los Alfa, este que es un viejaco con el pelo blanco, aquí te sacan a un chino mal... De mediana edad, no estaría tan desgastado. También porque la Chun-Li que te sacan es jovencilla. Sí, es como un preámbulo. Sí. Se pueden marcar en los videojuegos del Alfa, cuando empieza la Chun-Li, pero claro, la Chun-Li es policía ya en ese juego. Ya tiene la... Sí, ha hecho sus oposiciones de policía. Y ella cree que su padre lo ha matado alguien relacionado con Shadaloo y con Bison. Pero no sabe que Bison... Después Bison en los Alfa le confirma. Sí, me carga tu padre. Y además con mucha sorna. Eso aparece en la película anterior, la del Van Damme. Sí. Dice, sí, me carga tu padre. Pero no, ni me acordaba, pero claro. Me lo cargué. Pero una cosa no me acordaba, pero sé que me lo cargué. Pero es que me lo cargué. Porque como lo has matado todo, pues como yo, según voy andando, voy matando, pues a tu padre, pues seguramente también. Coño, Bison... El actor que no me acuerdo, el rubio este. El Rubinchi, sí, este sale haciendo de malo. Sí, en el Arrowverso. En el Arrowverso. Y también sale en Anatomía de Grey, creo que salía en algunos Anatomía capítulos. De Grey, todo el mundo. Sí, ¿tú no saliste en un capítulo de Anatomía de Grey? También, creo que era un médico. Sí, un médico también ligón. Era un médico guapo. Yo salí también de Celador Guapo. Coño, qué chanchullo había en ese hospital. Yo no llevaría a nadie a que lo curara. Vamos, allí no te curan ni... Allí sales con novia... O sales con una relación rota, pero ahora, como llegues con una pierna, un disloque en una pierna, allí te vas cojo a tu casa toda la vida. Es la única serie que se sigue emitiendo. Pero no terminó. Eran reposiciones. Claro, todo el mundo se cree que son reposiciones, pero siguen saliendo. Yo creo que es la única que no termina. Bueno, pero ¿y la manía que tienen ahora con la polla de las reposiciones? Porque es que también te ponen. Ahora, que empezó la teoría del Big Bang. Ahí, Big Bang Theory en inglés. O sea, aquí creo que aquí en España... Es la teoría. Bang. No, ni teoría, es Big Bang. Big Bang. Eso de theory, Big Bang theory, también es de Estados Unidos. Sí, eso es demasiado... Y aquí la llamamos nosotros la teoría del Big Bang cuando la veíamos... Porque a lo mejor theory suena aquí como demasiado intelectual. Y la gente, la mayoría de la gente que lo ve no lo entiende. En Antena 3 solo pone Big Bang. Big Bang, que eso... No puede significar. Pero que es eso, una serie que tiene... No sé cuántas temporadas tiene ya, 7, 8. Y cuando quieres darte cuenta y pones la televisión aquí, está... Es una serie que está como todo el día. Es como, se ha convertido como en Navi. ¿Te acuerdas tú de la serie de Navi? Esta de investigación de la Marina. Sí. Que era como policía militar. Que era la serie de viejos. Pues lo mismo. Tiene tela eso. Pues la teoría de Big Bang se ha convertido en el Navi para la gente joven que pone el Neo. Están muy guapos los episodios, sobre todo de las últimas 3 temporadas de Big Bang. Porque parece que van a hacer algo. Pues, pero no hacen nada. No hacen nada al final. Se tira nada más que cascando allí sentado en el sillón. Lo de las banderas también, eso de las banderas. Hay que echarle de comer. También científicos de la ciencia que hablan de banderas, eso. Si existe alguno en el universo. Sí. Bueno, científicos no dan ni a escribir. Escriben con falta de ortografía, por cierto. Sí. Pues, es que habla de banderas, que eso es lo más divertido que tiene mi mamá cuando empieza diversión con banderas. Qué humor. Porque lo hacen así en plan para que la gente diga, es algo aburrido que metemos, pero para que os riáis. Sí, para que riáis, porque la gente científica, la gente que es de ciencia, tiene aficiones aburridas. Pero sé que no saben ni leer lo de ciencia. Saben descubrir muchas mierdas, pero no saben leer. Y claro, la movida es que de repente van en un episodio, pues nos vamos a la Comic-Con. Y ya dice, vea su episodio que van a aparecer allí en la Comic-Con, una pila movida. No, en el episodio hablamos que van en el coche. Y el coche a lo mejor, para no mostrarte la Comic-Con, es que el coche se le pincha una rueda. Se quedan en un desierto que es hecho un escenario, ni siquiera pueden rodar en exteriores. Otra, nos vamos en tren a donde sea, pues la movida está todo el rato en el tren. ¡Qué humor! ¡Qué humor! La teoría. Ya, pues va. que humor, que parece que vais a hacer algo y no hacéis ni humor. Pues lo mismo pasa con el argumento de la película de Chun-Li, que parece que vais a contar algo y no contáis una mierda. Por cierto, la película está Chun-Li. Viste al actor que hacía de Nas, que es un personaje también de Street Fighter Alpha. Y yo digo, este tío me suena. Ah, sí, ese es el policía. El dos policías muy guays. De repente van a descubrir a la mayor banda maléfica del mundo. Es que a mí también me sonaba y yo decía, al principio, ¿sabes quién creía que era? Creía que era Tommy, el de los Street Fighter. Power Rangers. Y cuando me pongo a mirar en IMDb, voy y descubro que es el amigo del Follatarta, sí, de American Pie. American Pie, digo yo. El que estaba con la novia rubia, ¿no? Esa chiquitilla. Pues claro, tú dices, ese tío, ¿qué más ha hecho en su vida? Nada. Lo de Chun-Li, que es peor que nada. Que es mejor que no hubiera hecho. Claro, porque es que por lo menos en American Pie es más recordable que la película de Chun-Li. Sí, pero claro. Porque ninguno de los actores de American Pie reniegan de American Pie. Pero que van a renegar, es lo único que han hecho. Pero es que en película de... No, hombre, la de la flauta. La de la flauta, esa sale también en... ¿En cómo conoce vuestra madre? Sí. Y en Buffy, caso vampiro, todavía. Pues yo ya he hecho otras cosas. Ya he hecho más cosas que el resto. Y de eso mejor que va a vivir nadie. Ya he hecho más cosas que el resto. No van a ser películas, coño. En Big Bang esto es la movida, que pidieron 1 millón de euros cada protagonista. Como diciendo, dame 1 millón de euros por episodio, porque que después de esto... Nos vamos a comer una mierda, y efectivamente es lo que han hecho. No, bueno, todavía no termina Big Bang, pero cuando termine, sé que termine alguna vez. Pero es que no van a hacer más nada. Hasta CSI terminó. Pues yo creo que CSI va a ser mortal, como también los Simpsons y como lo de Anatomía de Grey, que parece que no van a terminar nunca. Hasta CSI terminó. Lo que pasa es que como siguen repitiendo y repitiendo, pues por eso te crees tú que no van a acabar nunca. Pero es que dices, no, es que siempre te estás viendo un capítulo detrás de otro, que de hecho. Y además, yo no sé temporada. Lo que hacen. Yo no sé lo que le... Te echan uno de la tercera, otro de la cuarta, otro de la segunda. Eso es, que dices tú, ¿qué patrón seguirán los que preparan? Yo creo que un algoritmo, el de la antena trae un algoritmo. A lo mejor llega alguien que será súper fan de la serie y dice, vamos a poner ahora el capítulo de estreno. Y ahora vamos a poner el capítulo de la tercera temporada y después otro de la primera. Pero mañana ponemos otro de estreno de la última temporada, otro de estreno de la tercera temporada y otro de la primera. Y así la gente lo va viendo en orden. Porque como está todo el día puesto... Pues pasa eso. Y cuando no pongamos esto, vamos a poner una serie que seguramente no ha visto nadie, que es Dos Hombres y Medio. Que es otra serie que parece que nunca va a acabar. Sí, pero es que de repente otra vez han muerto con Dos Hombres y Medio. De repente se ve al Charlie Sheen joven. De repente se ve viejo, más viejo. De repente... joven, a ver. Bueno, nació joven, fue joven en los años 80. Sí, Hot Shots y otras películas de estas de mierda, ¿no? Pero vamos a poner que es menos viejo... A viejo actual, o por lo menos menos castigado por el Discola y los Ducados y otras sustancias, y después más castigado. Vamos a ver, sí, pero que encima te lo ponen buena gente. Sí, pues ya que es triste que te echen de tu propia serie por vividor, ¿eh? Cuando no, estás interpretando. No, me parece que insultó gravemente al productor, pues, que es el mismo de Big Bang. Sí, por vividor, y que te echen de tu propia serie cuando eres productor, que te echen por vividor. Cuando estás interpretando a un vividor, pero que es menos vividor que tú. Pero la gracia es que corriendo lo contrataron para otra serie que duró, creo que 2 temporadas, ya mucho duró. Una serie que no vio ni Dios. Salía su padre, el Martin Chin. Diciendo, Martin, papi. A ver si controla. Yo creía que no se llevan ni bien ni polla. Eso dos, yo creía que no se llevan bien. ¿Que no se hablaban? No, se hablarán, digo yo, a lo mejor. Tú sabes que, por ejemplo, el Charlie Sheen son españoles. Martin Chin es hijo de gallega y de americano. Martin Chin es el padre. O sea que Charlie es como un cuarto español. Martín Chi es medio español. Claro, pero sí. Medio gallego. Emilio Estevez no era primo o hermano también de la familia, sí. El de la película esta de los patos, estos de los que los niñacos estos que jugaban al hockey. O sea, ¿cómo eran? ¿Somos los mejores o algo así? ¿O somos campeones? Pero claro, es que Charlie Sin, su verdadero nombre es Carlos Estevez. Charlie Chin. Claro. Y Emilio Estevez, pues, sabemos el nombre. No voy a ser un chico. Es que además hay otro que no lo conoce. Le ha salido mejor. Pero cállate, que hay otro que no lo conoce nadie. Es otro hermano que ese ya en Estados Unidos, pues, no se buscó bien la vida. Y salió en películas de aquí de España, de los años 80, 90. Y se llama Ramón. Ramón Chin. Es que la gracia, porque es Ramón Chin. Ramón Chin. Que un poco más. Después se metió en las GAE. En la GAE. Y digo, yo no le pongo ni cara, ¿eh? Se salió en película aquí del oeste. Ramón Chin, el rey del pollo frito. Y claro, son medios españoles, porque claro, en toda la serie esta de dos hombres y medio son todos judíos. Y él, como claro, como yo en Estados Unidos no distinguen, pues como es moreno. Pues dije, pues ya está. Y así de claro. Y la serie, pues claro, tenía su gracia a la movida del Charlie, de que soy un vividor. Claro, pero te lo ponían como un vividor, pero de buen corazón. Sí. El Charlie Sheen no tiene buen corazón, ni en su puta vida lo tenía. Ni lo va a tener. No va a tener, malo con cojones. Pero que te paras a pensar y dices, bueno, el chiste de dos hombres y medio, de que el sí, hermano pero llega con el hijo a un cenutrio, el hermano es un muerto de hambre y el otro es un vividor. Yo creo que ya, si hubieran hecho por nueve temporadas, por lo menos con el Charlie Sheen, que eran nueve temporadas. Después, y sí, después con el Aston Catcher, otras cuantas. Que con ese, de canilla también. Pero ese chiste, yo creo que a mitad del capítulo ya estaba como sobaillo, ¿no? Sí, porque te ponían a la criada esta que te reforzaba los chistes. Vamos, el primer capítulo, yo creo que si hubieran hecho... Y la madre también le daba... Si hubieran hecho un capítulo largo o película sobre esa parte, ya está, ¿no? Porque es como cuando hicieron la película esta de tres hombres y un bebé y de repente cogen y te sacan una serie. ¿Para qué? Sí, es verdad, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, es que mira que en España he intentado hasta... A mí me extraña, por ejemplo, de hombre y medio no lo habían adaptado bien en España. ¿De hombre y medio? Es muy adaptable aquí a España. Sí, pero ahora ¿quién te sale? ¿Quién quiere hacer hay una tía... ¿Cómo? ¿Has visto a Anacleto? Sí. La tía que sale, que es la novia del hijo de Anacleto. Sí. Si es del Telecinco, siempre esa tía te va a salir. Es que no sé cómo te llamas. No le importa a nadie. Pues es la movida. Aquí te lo podían haber adaptado de hombre y medio, sería muy adaptable. O sea, la movida está a gusto. Aquí gustó Shin-chan, por ejemplo, por eso. Que Shin-chan ha gustado en Japón y en España. No ha gustado. Sí, pero también está muy pasada de época, porque es que es demasiado machista. Sí. Entonces ya ahora mismo no se podría hacer. Es un humor que estaba muy muy en alza a principios de los 2000. Pues cállate, que yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, hablaba con las mujeres, con las chicas de la universidad, y me decía que me encanta la serie esta de Hombre y Medio por el Charlie Sheen. Y digo, coño, no está el Aston Catcher este también, que es el que os tenía que gustar más, que es más joven, chico. No, el Gulfo es el que nos gustaba. Ya, son gustos. Son gustos que te lo ponían tan... Tenía su buen corazón en la serie. Sí, o sea, era como entrañable. La vida real, me parece que vive con... A lo mejor tus compañeras lo recordaban de Jocho y tenía gracia cuando hacía esos chistes. Sí, eran viejunas estas compañeras. Sí. Por eso hacían chistes de mierda. Y esto, pues, lo que podemos decir de la película de Chun-Li. Lo que podemos hablar de la película de Chun-Li, pues ya lo hemos dicho. Mira, hay una movida para enmarcarla dentro de los videojuegos. El Bison. Mira, principalmente el aspecto de los personajes, en ningún momento les ponen los trajes como son en el videojuego. Son excepto, como actuales. Excepto Vega, que viene con máscara y garra. El cantante de los Black Eyed Peas, efectivamente. Que cogen y para hacerte a un español te pillan a un actor que es indio. O sea, no es un actor, es un cantante indio americano. Que es lo más parecido que creen los americanos que puede ser a un español, catalán. Además lo vencemos rápido a la Chulín. Sí, le corta la cara. Que por lo pronto ya ese tío ya es feo. Sí, no, y es que además ya mismo lo dice. Dice, ¿por qué te llevas máscara? Claro, por eso sé que llevas máscara, porque eres feo. Cuando en realidad el tío se supone que es súper guapo y por eso lleva la máscara, porque nadie le haga daño en la cara. Y claro, ya lo vence además con tres golpecitos. Se lo carga cuando Vega, cojones, Vega es un puto máquina. Efectivamente. Pero que hay una escena que se pegan de hostia y hay una especie de verja, que es donde peleaba Vega. O sea, que se subía ahí como una sí, mono. Pero ahí no lo se sube, la corta con la garra y lo cuelga. Yo y... sé que el director es como ruso. Cuando me mira al director... El director era un muerto de hambre. Pero el que había rodado también, como era, Romeo debe morir, ¿te acuerdas aquella de...? Sí, de Jet Li. Y otra más del Jet Li, ha rodado cuatro películas o cinco. Pues en esta hora, las escenas de lucha... No están mal, porque la muchacha la pone interés. O sea, con lo no, que no, es actuar... No. Lo que actúa, no, cuando sale la cara está sosa. Pero cuando hay escenas de lucha, ahí hace ahí su de estas explosiones, no sé qué. Después mata a Bison, le rompe el cuello y ya. Sí, pero hay una movida que sí, eso viene en eso es del videojuego. Es que Bison sale una mierda de escena en la que le corta la barriga a la mujer. y mete como su alma o su conciencia, la meten en la niña. La niña se llama Rose. Rose es un personaje de Street Fighter Alpha. Sí, que es la Rosa Blanca que la llaman en la película esta, por lo menos el doblaje que le han hecho aquí. Pues es un personaje de Street Fighter Alpha donde también en el videojuego, pues Bison como que le cede su alma. Y cuando se carga a Bison, gracias a Elma, después en un clon de Bison para que... Puede volver... Porque Bison muere en Street Fighter. Mira, esta Street Fighter en la película esta es un despropósito porque es que... O sea, la película en sí... Sí, pero yo te digo para enmarcarla... Claro, pero es que en la película esta lo que hace es que cede su conciencia, pero no su conciencia, sino como su... Toda la parte buena que le queda se la echa a la niña, a la niñaca, y es como su debilidad. Y en, sí, en los videojuegos mete su alma en Rose, que la verdad no sé si en los videojuegos también la hija, pero por lo visto es la movida como para que la película continuara. En plan de decir, tú te lo has cargado, pero después hacemos clones de Bison, que es lo que hacen los videojuegos muere el Bison muchas veces y después sale un clon. Y en ese clon metemos el alma de Rose, esta de la niña, que no sé si en el videojuego es la hija o no. En esta no hay escena post crédito, la he estado mirando y no... Sí, yo me creí que iba a aparecer... Algo mismo, un puño rompiendo una pantalla de... No, yo creo que tenían ya en cuenta que eso no iba. No, bueno, hay una movida que sí, que es como... Para que continúe, que es cuando al final dicen, tenemos que investigar a más luchadores que se pongan de nuestra parte, y dice Chun-Li, pero no hemos cargado ya Bison, y hemos vencido... Que no importa, que no importa. Y le dicen, pues un tal Ryu está por ahí, que es muy interesante. Ya está, y eso es la mierda de esta película, básicamente. Lo que se hicieron fue unos fans llegaron y dijeron, vamos a hacer estas cosas, vamos a hacerlas bien. Efectivamente, yo creo que se verían las películas, eran fans de los videojuegos, se verían las películas de Jean-Claude Van Damme y la de la niñaca esta. No, me refiero que serían fans de los videojuegos. Sí, creo que son inglesas, creo que la película es inglesa. Efectivamente, sí, y cogieron y serían fans y dijeron, vamos a hacerlo nosotros. Y entonces buscaron a actores. Sí, pero se ve que había presupuesto. Se ve que cogieron dinero de uno de otro. Y... Sí, harían un crowdfunding o harían alguna cosa. Se supone que la película está con la licencia. Pero yo no sé si la licencia, cuando ya vio el producto final o mientras la estaban haciendo, Cascón dijo, mira, lo que está diciendo está guapo. Hicieron primero un corto. Sí, es que yo creo que la hemos visto en plan película, pero creo que es como miniserie. Sí, hicieron primero un corto que salió en YouTube gratuito. Hecho por fan, de una pelea que hay con lluvia, que se ve a Ryu y a Ken y demás. No, y después hicieron una película, un largometraje, que no sé si es largometraje. No, yo creo que todos los episodios, de los 5 o 6 episodios juntos. Y eso es lo que nos han vendido aquí, está doblado aquí, o sea que es legal. La puedes comprar en Blu-ray y todo, creo que la viste. Los actores tampoco es que destaquen por su actuación. Se nota que... Porque son especialistas. Son especialistas que están haciendo un papel... Que no se ve la escena dramática, parece que... Sí, pero tú te has fijado, por ejemplo, cuando la primera pelea que hay entre Ryu y Ken, que luchan con el mismo estilo del videojuego. De los movimientos y todo ahí, porque... Sí, lo mismo que hemos cagado de las anteriores dos películas. Que no respetaban nada, aquí tenemos que decir que es que verdaderamente es fiel al 100%. Street Fighter, se llama Street Fighter Assassin's Fist. O sea, por si la queréis buscar, queréis comprarosla, la han estado echando en el NES, creo. Sí, en el NES el otro día la estaban echando. La que la están echando todos los canales. Y claro, la película se le puede, digamos, criticar que es un poco lenta, que es un poco pesada. Sí, que le quieren meter en escenas dramáticas cuando no... Cuando dices tú, pero si yo quiero ver aquí, hostia, ¿por qué le metéis esto? Pero bueno, te cuentan su historia, el flashback que te están contando de la historia, sí, claro, del maestro, es muy largo, o por lo menos, pues es que también el director, pues era un director primerizo. Sí, pero que seguramente llega a esas cosas, ese tío. Pero que lo que son los uniformes, la ambientación y demás, la escena de pelea, el Hadouken que hacen, que se ve por fin un Hadouken después de varias películas en las no, que... No, sí, bueno, la de Chun-Li también lanzaban onda. Sí, que dices tú, vale, pero ¿por qué estás mandando tú onda cuando Chun-Li no manda onda hasta varios juegos más tarde? Sí, también lo verdad, porque... Es una energía que no sé qué... Bueno, Street Fighter 2 al principio no lanzaba onda, después las revisiones juegos posteriores, no sé si ya en el Turbo, en este que tengo aquí, el Street Fighter 2 Turbo, la Super Nintendo, en este ya creo que Chun-Li ya lanzaba la onda, que era esta onda más baja, siendo así. Sí, que la lanzaba como... se levantaba un poquillo la faldilla, para darle ese toque erótico que sí, le gusta a los japoneses. Y que siguen haciéndolo todavía, yo la movida esta no ha llegado. Pero bueno... Ya en esta película sí la han dado. El Hadouken. estaba como el, te habla del jado. Y te habla mucho del jado, como el jado oscuro. Claro, como la técnica de la energía, cómo plantear la energía. Sí, porque la película esta lo que te quiere hablar es de un personaje que aquí es Akuma. Todo el mundo lo conoce como Akuma, es Gouki en japonés. Que es como el hermano de su maestro. Que lo que decide cuando está aprendiendo el jado, que es lanzar los Hadouken, esto es una parte del karate, creo que es. Y él decide hacer adiestrarse en el jado oscuro. O sea, que tu cuerpo sea que tu cuerpo sea como un demonio y ser malo, como un cabrón. Que por cierto, si veis la película, tenéis que daros cuenta de una cosa. El maestro era oriental, los dos maestros de Ryu y Ken, bueno, no los dos maestros, no, el maestro y el hermano, que el hermano se vuelve malo, son orientales, pero cuando coge la técnica del jado oscuro, poco a poco se va volviendo más musculoso y más occidental y más grande. Vamos, que cambian al actor y te ponen a un berraco americano que los esteroides... No, americano no, la película es inglesa. Inglesa, pues sería inglés, yo qué sé, pero vamos, occidental. Entonces no sorprenda cuando digáis, pero ¿ese quién es? Pues ese es el. Sí, Akuma, todo el mundo conoce a Akuma, porque Akuma llegó a salir en el último de las revisiones que hubo de Street Fighter 2, que ya es el Super Street Fighter 2 Turbo. Pero no sé si se llamaba así, todo el mundo lo conoce como Super Street Fighter 2 Turbo. Y cuando ya también apareció el otro personaje, pues metieron a este Akuma, que todo el mundo al principio creía que era el maestro de Ryu Ken, que se había dado por el lado oscuro. Claro, porque también es que pues no, la mayoría de los juegos venían en inglés. Y entonces la traducción que hacíamos normalmente era más o menos lo que te daba tiempo a pillar con el diccionario de inglés-español. Sí, pero ese juego no llegó a salir ni para el Super Nintendo, ese juego salió para arcade. Ahora está en la revisión esta que han hecho de Street Fighter 30 aniversario. Sí, que te lo han hecho un compendio ahí de todos los juegos. Ah, son versiones arcade de los juegos, o sea, de máquina. Y claro, ahí al final te sale el Akuma este, que se supone que cuando ya Ryu en Street Fighter 2 vence a Bison, sale la Akuma al final y se enfrenta con él cuando y creo que es el segundo enfrentamiento que tenemos. Ya en el Street Fighter Alpha, ya en el Street Fighter Alpha 2 ya se había enfrentado a Akuma Ryu. Aquí nos vamos a contar lo que pasa al final de la película, porque es una película más reciente, entonces no queremos hacer spoilers. Se puede encontrar fácilmente, sí, y además la echan en el Neo. No nos vamos a poner en plan aquí super cabrones porque no, porque es una pero película más reciente. Además, hay una escena en la que la Akuma este hace una pose que es súper reconocible del videojuego. De cuando terminaba una pantalla, cuando te ganaba. Básicamente era cuando te ganaba. Pues esa pose, la veréis en la película, que dices tú, qué cabrones, se nota que lo han hecho con cariño. Sí, a lo mejor la calidad que tienen no es, o la producción que tiene, no es una superproducción para hacer por fan, que no sabemos, tampoco sé cuánto han costado hacerla la película. Si alguna vez los actores cobraron una mierda, es que muchas veces tú estás millonas. Cuando te dicen que Los Vengadores cuesta 300 millones o más, es que el Robbie Downey Jr. se lleva 30. Claro, y es que el Capitán América se lleva 20, es que el Thor se lleva, es que en sueldo se van 160, 170 millones. Que Samuel L. Jackson, a ver de lo que se lleva también. Y salió 2 segundos. Que ahí los que menos cobran son los que están haciendo los efectos especiales para que le llegue el martillo a Thor. La movida, es que muchas veces o que el Capitán América salte por un helicóptero y coja y demás. Ahí es donde se van los sueldos. Robert Downey Jr. es que sigue en Marvel porque cobraba como un bendito. Es que Dios, es que son 30 millones, que incluso puede ser 40. Vamos, que Robert Downey Jr. te puede invitar al cine tres veces al día, claro, durante un mes. Claro, todo el mundo tiene la movida esa de, por ejemplo, el Edward Norton, ¿por qué no hizo otra vez de Hulk a Los Vengadores? Y todo el mundo dice que era por dinero. No, Edward Norton en un principio no quería. Él hizo la de Hulk como diciendo, voy a cambiar un poco el papel, voy a hacer esto, voy a ganar de mis pelas y no hago más nada. Y Edward Norton empezó a poner pega de que si quería cobrar más, de que si quería... Pero en realidad es que no quería hacerla. Él es más de cine de autor, de sus cosas... Sí, es que además en una entrevista, él dijo, una entrevista reciente, él ha dicho que es que si yo hubiera rodado la primera Los Vengadores, por ejemplo, no hubiera estado en Berman. En la película está el hombre pájaro, esta, claro, se votó la Oscar. Y son los papeles que él quiera hacer. Claro. Papeles más independientes. Se lo puede permitir y dice, pues yo no me quiero que me engloben aquí en este universo, porque siempre ha sido más un actor de... Sí, muy independiente. De películas de cine, no de cine independiente, sino de cine más alternativo. Sí, porque no son cine independiente, porque las películas que ha hecho son productoras. No, productoras, sí, él cobra su buenos dinero. Lo que pasa que Si hubiera sido Marvel, hubiera cobrado mucho más. Efectivamente, lo que pasa es que no quiere eso. En cambio, el Running Dunning Jr. este, pues no se ha visto en otra, porque siempre ha sido un secundario. Que no, yo no lo conocía casi de nada, yo lo había visto en película, pero ni le había prestado cuatro atención. Mierdas de secundón, de no sé qué. Es muy buen actor, claro que lo es. Sí, también hay, es tan, buena, que, es tan buen actor como problemas con la ley ha tenido, básicamente. Sí. Hasta ahora, que es un ejemplo a seguir. Sí, no, ahora, porque ahora no, está reformadillo. Coño, el otro día, no sé si era él o el Capitán América. Están en hospitales de niños. No, él también. Y Thor, se fueron los tres. Vestidos ahí con sus trajes. Claro. Y dándole ilusión a los niños. O sea que, sí, o sea que no ya está reformado. Pasa que pues, los 90 era una época muy dura. Y principios de los 2000 era tampoco una época le daba los papeles que él quería. Y digo, claro. Oh, pues le doy a. Pues le doy al Disc con cola. Pues le doy al Larios con Severa. Y a los Ducados que no vea. Pero ¿qué es eso? Entonces ahora ya pues está reformado el hombre, vamos, que sepamos, por lo menos lo que nos han querido vender. Claro, que de Iron Man va a ser un poco más. Que tampoco lo vemos mucho últimamente. No hace mucho si se quedó en mi sofá, se quedó en mi sofá el Rooney Dunning Jr. y demás, pero... Se debió todo el colacao ya, pero vamos, el disco en cola lo dejó, ¿no? El disco en cola es que no quedaba en la casa, pero que el colacao, el tío, que se era de los que se echaba 7 cucharas soperas en un vaso de leche, que tú dices, pero hombre, si tienes más colacao que leche, no, si eso no se disuelve ni nada, pues el tío se quedó ahí, bueno, más cosas que tendré que contaros, ¿ves? Pero que se quedó en mi casa ahí, en el sofá arrumbado, que mi mujer estaba harta, diciendo, mira, este hombre que ni se ducha ni nada, con la armadura aquí, que no cabe por la puerta. La armadura está guapa, yo me acuerdo de un saldo del cómic que fue un jambo, con una armadura que era casi parecía. Pasa que se estaba todo el rato moviendo como un Power Ranger. Haciendo así con las manos. Cosa que de Running Dunning Jr. Ah, porque no, yo creo que las películas no van ni dentro del traje, ni polla. Se lo llevarán a otro. Bueno, es que el traje también será hecho por ordenador, o sea que ni siquiera está ahí. Ponen una pelota ahí con un palo y dicen, ala, mira aquí, y ya lo hacemos sí, por ordenador. No había imágenes de que se haya puesto muy gordo, porque si había imágenes, por ejemplo, de Ben Affleck o de Russell Crowe. Russell Crowe que sí se le ha visto gordo, pero que el Russell Crowe después ha dicho, no, es que es un papel que voy a hacer ahora, que estoy gordo. Claro, lleva 20 años comiendo hamburguesas para un papel. como el de 300, el acto este de 300 de los espartanos. Lo mismo que estaba en los espartanos, que le pintaron los abdominales. Estaba del caído, le pintaron los abdominales y después cogió las hamburguesas con queso, el cabrón. Doble, y decía, no, es un papel que estoy haciendo. ¿Y un papel que estaba haciendo de qué? ¿Cabrón? De bribonaco, de mierda. De Michelin, del muñeco de Michelin. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hamburguesero? De un biopí de John Candy. Cabrón. Estábamos hablando de algo. ¿Qué estamos hablando? Sí, de la última película de Street Fighter. Ah, de la de eso, que no vamos a dar spoiler y demás. Que, por cierto, me he visto también para el podcast. He aprovechado. Sí, es como el extra. El extra. He estado viéndome la serie de dibujos de Street Fighter que sacaron los americanos. No vamos a hablar de la serie de dibujos de animación japonesa que sacaron G.I. Joe de Street Fighter. Bendito sea, qué despropósito de animación. O sea, directamente, nada más empezar, te meten la intro, una intro muy G.I. Joe, en la que, vamos, la hicieron para sacar los muñecos de los G.I. Joe versión Street Fighter. Y te sacan ahí el protagonista Guile, que por cierto esta vez se parece, no se parece a Jean-Claude Van Damme, tiene su pelo y demás. De segundo protagonista tienen al Chun-Li, que viene con su traje y demás. Y otro protagonista diríais Ryu, claro, porque Ryu es el protagonista de Street Fighter. Pues no es el protagonista de Street Fighter, es Blanca, que supongo yo que será Carlos Blanca, Charlie, el amigo de Jean-Claude Van Damme en la película esta malilla. Y como salía en los Simpsons y muchos más en los que empiezan a aparecer otros personajes de Street Fighter en los que te los encuentras ahí saliendo, haciendo sus poses y demás, con escenas en la intro de partes del episodio, lo típico. La serie no he llegado a ver nada más que la intro, no he podido verla. Y mira que yo era súper fan de esos muñecos porque yo tenía al de Bison, porque me molaba muchísimo. Venía hasta con su capa y tú. Antiguamente eras fan de, por ejemplo, de Dragon Ball y te compraba los muñecos en la tienda 20 duros. Claro, pero no, pero es que estos eran muñecos oficiales de G.I. O sea, de no sé si podría decir marca G.I. Joe, pero de Street Fighter. Sí, pero en unos tiempos los G.I. Joe estaban como de baja forma. Sí, claro, pero es que por eso lo querían como, Ayer yo que son como de reflotar. Hasbro o de Mattel, Creo no que son recuerdo. de Hasbro. Lo mismo que los Transformers. Sí. Los Star Wars, pues, Y son canapelas. claro, y por eso querían esa franquicia, por eso sacaron esos dibujos animados, que bendito sea la animación, que eran como los que sacaban de, no sé si podría decir, tan malos como los que sacaron de los personajes de Pressing Cat. Pero eran estos episodios que acababan siempre con moraleja, no tenían una historia así muy, muy de seguir. Y podéis verlo en YouTube, porque hay algunos cuantos capítulos en latino. No los vais a encontrar en español, porque aquí es en español, en castellano, porque llegaron a España, llegaron directamente con doblaje en latino, entonces directamente no los cambiaron. Pero No, ya ni falta, ni que no polla. hace falta, porque son tan malos que te da igual si están en latino, en castellano. En croata, hay unos cuantos en brasileño que de hecho son bastante graciosos de ver. A ver, a los brasileños les gustará, pero si no entiendes brasileño o portugués, pues no te vas a enterar de una mierda. Pero que está curioso porque es que los escuchas con unas voces que parecen de futbolistas cuando recién llegado a la liga y que no saben hablar muy bien. Entonces coge y ve esos dibujos tan malos con voces de futbolistas y dices, pues está curioso. Pero por lo demás Yo creo no. que bebían también los guionistas de esa serie, también bebían No, de no, no, Discola. no, no, ahí no había guionistas. En esa serie no había guionistas. Habían cogido un mono, le habían puesto una máquina de escribir y entre golpes que pegaba a la máquina de escribir y su hece tirándola a las paredes, ahí de ahí sacaban los guiones. Y dijeron, bueno, ya está. Y ahí está hecha. Está guionizada por un mono. Sí, y ya está. No, no podemos hablar más nada de eso. Eso era el antepunto que tenemos que decir de lo que queda aquí. Otro día ya hablaremos más distendido de la película de animación de Street Fighter Sí, que sobre sacó por todo. la salió un poquito antes de la de Jean-Claude Van Damme y de la serie de No, y animación. además vamos a hacer una cosa que es explicaros la historia completa de Street Fighter. Eso ya lo haremos en algún otro Sea, podcast historia que según los juegos, porque no se la conoce nadie, porque todo el mundo dice, pues estos van a luchar, se enfrentan a Bison, pero nadie son sabe historia. peleicas, ahí le echan la moneda, ahí a la recreativa, hay Sí, hostias porque como lo panes. íbamos a hacer hoy, pero no nos da tiempo. O Nada, sea, esa es hacer una una. cronología completa de los juegos de Eso lo Street Fighter. haremos en un bonus track que si queréis Seguro que mola escucharlo. a saco. Never intentionally harm another. Do not battle if you can avoid it. Jimmy and Billy Lee are Dragon Masters now. Dragon Master was born with the mark of the double dragon. Bueno, y en esta última parte del podcast vamos a hacer un bonus track hablando de esa maravillosa película también de la misma época de Street Fighter. De Street Fighter, la última batalla, bueno, creo que era de unos años antes, No, o no, el mismo año. el mismo año. Por lo menos la estrenaron el mismo Sí, año. vamos a ver, Double Dragon, que O doble Doble dragón, Dragón, los como que no siempre se entiendan, llama aquí. como no se entiende, los que no entiendan inglés, doble dragón. Esta película que Sí, es que además trata. en ese tiempo había como tres grandes películas de videojuegos, que eran la de Street Fighter, la de Double Dragon y la de Super Mario. Sí, esa tendrá probablemente un podcast específico solo para la película de Super Mario y tratando Y de que sus durará 3 horas, juegos, seguro. o 15 horas, no sé lo que haremos, pero tratando de todos los temas de Super Mario, de ese, ¿cómo se podría denominar? Ese boom cultural o esa. Y lo que marcó esa película a todo el mundo. Claro, esa gran marca que ha sido, que gracias a Super Mario, Nintendo está donde No, pues está. cállate, que yo me acuerdo que era el 93 o algo. Me Yo fui callo, me callo. al cine a ver la de Super Mario. No había entrada. No, no, no, pero ese es un peliculón. Es que es un peliculón y quien coja y que Pero diga lo es que la contrario. gracia, como te llevaban al cine una vez al año en esa época, Pues claro, yo no la vi tampoco. hasta creo que hasta el 96, una vez que la echaron en la tele. Me la grabé y todo y la vi. Yo sí me la alquilé en VHS. VHS, ya no sé si sabéis lo que es un cacharrito rectangular. Lo comentamos en otro podcast que hicimos, pero que Sí, ya el lo podcast escucharéis. prohibido. El podcast prohibido es un cacharrito así rectangular, cuadrado, o sea, cuadrado, oscuro, planito. Parece una cajita y lo metes en una Xbox de la antigua, no de la 360, sino la primera Xbox que salió. No, esa es la primera, la 360, la No, otra. la primera era la Xbox solo, la Xbox segunda 360. 360 y la otra, ahora No, la nueva no he jugado Xbox. en mi No, puñetera esa, vida a una Xbox. la primera Xbox que parecía como una especie de arcón, pues tú metías ese VHS y veías películas dentro. Pues iba a un sitio que no era streaming, ni era nada, era un sitio físico donde había una Sí, estaba en la persona. calle, estaba en la calle. Era un local, igual que va a una panadería o va a una pescadería, pues había un sitio donde te alquilaban, te prestaban por un módico precio unos cacharritos así, unas cajitas rectangulares que tenían una cinta magnética dentro y tú podías coger y la metías dentro de esa Xbox mágica que conectaba a la tele y veías esa película. Después tenías que darle a un botón para rebobinar la película. O sea, rebobinar significa, para los que Ponerla ven, en el principio. claro, darle, echarla hacia atrás completamente. O sea, en vez de Bueno, coger el pero ratón de vuestro ordenador de la película de streaming y volver a darle al play y volver a verla, tenías que rebobinarla y esperar como unos 20-30 minutos. Ese momento de ansia que tenía, lo que le denominamos ansia viva, para poder volver a ver esa película. Y como normalmente depende de la familia a la que pertenezcáis. En mi casa por lo menos éramos pobres y entonces alquilábamos las películas el fin de semana, el no, viernes, el sábado hasta el el lunes. Porque sábado claro, el para domingo no abría, no domingo podía estaba entrar. cerrado, efectivamente. Bueno, mi padre depende, si era primeros de mes, la alquilaba el viernes y pagaba viernes y sábado y el domingo, entonces para tenerla más días. La película después llegaba, quemaba, o sea, quemaba de tantas veces que la había visto y podía ver mierdas muy gordas. Pero como, Oh, guapadas muy o grandes. guapadas muy grandes, pero daba igual, las veías con la misma intensidad de ganas. Entonces, el Super Mario me la vi muchísimas veces, y mira que hay que echarle de comer aparte, No, no, pues lo siguiente. yo me la vi una vez, la grabé y creo que la grabación no me la llegué a ver. La No. grabé simplemente porque era el Super Mario, pero me la vi en directo como la chavo. Y no la llegué a ver más. Y era el 96, que yo tendría pues 14 años. Y no me gustó para nada. Y era cuando ya yo tenía los juegos de la Super Nintendo, el Super Mario World, los Super Mario All-Star este con los. Pues si te la ves ahora, te digo yo que te iba a No, a lo gustar. mejor me gusta. Te iba a gustar más incluso que con 14 años. No, a lo mejor. Sí, Siendo una persona más crítica, más adulta, más responsable, No, no, más no. cabal. Adulta seguro, ya Ni responsable. crítica, ni responsable, ni cabal, ¿no? No, no, soy un pedazo canón. Pero que bueno, vamos a hablar de Double Dragon, Sí, doble dragón. que era un videojuego que salió en recreativa y Ah, sí, básicamente. de tuvo conversión a la Sí, Nintendo, a la Super Nintendo. sacaron tres partes. Salió en la consola, o sea, salió para arcade, la NES, en Amiga, o sea, salió en muchos dispositivos de la época. Y la historia básicamente va de dos hermanos, Jimmy Lee y Bobby Lee, que saben unas artes marciales súper guapísimas, porque me parece que su entrenadora Marian se las enseña o no sé qué. Y tal, entonces están en un mundo apocalíptico. La guerra nuclear ha salido, por lo menos en el primer videojuego, ha caído una guerra Sí, nuclear, está todo donde devastado. manda la Las banda bandas esta de de delincuentes delincuentes manda en la calle, ¿no? punky y heavy. Básicamente, cuando salió el juego, los más malos y los más destructivos eran punky y heavy. Sí, es como Moteros, Mad Max, que eran los sí. punky, eran los malos. Todos en los 90, o sea, los 80, 90 eran esos básicamente los más Sin delincuentes. embargo, el otro día había un punky y yo me reía en su puta cara y no te rías de mí. Y se fue llorando a su casa, Sí, el no. pobre muchacho. O sea, ¿y ahora quién le paga el psicólogo a ese punky? ¿Por qué te rías de ese punky? Porque ahora se ven pocos punky, pero cuando se Ya ve no. uno. Pero porque es que entonces, en los 80 y los 90, lo que era la gomina y el jabón lagarto para que tú te hicieras tu cresta estaba tirado de precio. Pero ahora ya no. Ahora tú te has comprado un bote de Georgie Line para hacerte tu cresta. Pues anda, que no cuesta dinero eso. Es que ya últimamente he cagado punky hay poco y luego se vende menos. Ahora se vende mucho la comida para árbitros de fútbol, Claro, algunos jugadores. algunos banqueros. Los banqueros son mucho de... Banqueros y toreros son mucho de gomina. De gomina, sí. Pero como no son muchos, pues ya se venden menos. Sí. Me estaba hablando antes... El hermano de Aquaman... El hermano de Aquaman también tiene que utilizar mucha gomina porque... Hay que ver el trailer para ver que... Claro, en el trailer veis que... Que te aguanta el pelo bajo el agua, también de tela. O sea, así sujeto. Tienes que gastarte Georgie Line a sí, cubo. Pero la gomina... Porque todo el mundo dice es que el pelo así, como el que lleva el Jason Momoa, parece sucio. Pero el de gomina tampoco parece limpio. Parece que lo vas a tocar y es como grasoso. Es que tiene tela. Porque hay gente que utiliza poco la gomina, sobre todo porque casi todo el mundo, casi todos los tíos nos estamos quedando calvos. Sí, como no se la pongan en la barba o en los sobacos, no... Sí, porque ahora existe la movida, que también tiene tela, que es que los que tienen pelo pues se rapen. Porque es que había una cosa que queríamos distinguir entre calvos, el calvo número uno, el calvo número dos. Y decían después, ¿y el que se rapa teniendo pelo? Son gilipollas. Claro, tú lo dices porque estás resentido porque estás calvo de verdad. Pero claro, están después los de que tienen el rodapié. Que es que están calvos y demás, pero tienen en la parte de detrás del cogote con sí, pelo. Un cinedín, sí, ¿no? Un cinedín en el centro, en plan... Y después están los valientes, que son los calvos con coleta. Que esos son valientes de verdad, que no quieren reconocer que verdaderamente se han quedado calvos. Claro, no tienen buen aspecto esos hombres, ¿no? No. No triunfan cuando llegan a los guateques, que de repente tú has visto los guateques. ¿Sale un calvo con coleta en la película de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme? Calvo con coleta y con bigote. Y tú dices, ¿por qué? Y te pueden responder diciendo, porque eran los 90 y se podía permitir eso. Ah, pero ya no todos los 90, coño. No. Es como antes, tú veías en los 90 alguien rapado en una skinhead. Y ahora sin embargo rapaba a todo el mundo. Es gilipollas. Si tienes pelo, ¿por qué te rapas? Tonto el culo. Bueno, pero esto lo estoy diciendo a él porque está resentido y porque no tiene pelo. Porque está calvo y quiere pelo. Es que además yo creo que una cosa, la comunidad de calvos, tendríamos que fundar nuestro propio círculo. Una asociación. Sí, por ejemplo, decirnos calvo. Que cuando alguien ajeno que tenga pelo llegue y nos diga, ¿qué pasa, calvo? Nos cabremos. Pero yo cuando vea a otro calvo le diga, ¿qué pasa, calvito, calvete? Calvorota. Calvorota. Y entre nosotros... O que se te clarea el cartón. O que nosotros nos podamos hablar de calvo. Claro, es como, yo qué sé, como... No sé, habrá otras comunidades que también se podrán decir entre si no ellas cosas. Para que no nos quiten el podcast, pero... Claro, o sea, no pero todo el mundo entiende más o menos. ¿Por dónde vamos? Que hay otras comunidades que entre ellos se pueden decir... Es como, por ejemplo, cuando estás en tu barrio y yo contigo te puedo insultar todo lo que yo quiera, porque eres mi amigo. Pero, en el mismo barrio. Claro, pero ahora, si llega alguien de un barrio de fuera y te insulta... ¿Qué dices? Lo destruimos. Lo destruimos a esa persona. No, pues. Porque yo sí te puedo insultar a ti porque tú eres mi amigo y demás. Y tú me puedes insultar a mí. Pero no podemos insultar a grupos externos. Ni grupos externos te pueden insultar a ti. ¿Te refieres a eso, no? Sí, sí. Además, yo creo que, por ejemplo, en las películas antiguas de los años 80, 90, cuando salió un calvo era malo. Sí, pero siempre era malo, calvo con bigote y traje. Y aparte, si te acuerdas, eras calvo con bigote, traje blanco. Impoluto. ¿Por qué? Porque era como de decir que soy malo y mira que limpio tengo el traje porque no he trabajado, no he dado para el agua. No, y hablando de malo, podemos hablar de esta película de Doble Dragón. Que es mala, mala. No, pero yo te quería decir... Pero con cariño. Pero sale un malo auténtico. Que es el puto Temil. Efectivamente. No sabemos cómo se llama Sergio. Podríamos haberlo investigado, ¿no? Vamos, es el malo de Terminator 2. Sí, el Temil. Sí, podríamos meter ahora mismo. De hecho, ahora mismo podría coger el móvil... meterme en Google e investigar, pero no me acuerdo de cómo se llama el nombre ni tengo ganas. Y mira que ha salido en películas y series haciendo de malo. Coño, es Los Sopranos. Haciendo de malo. No hacía de malo, hacía como del padre, de un amigo de la hija. Apostador, que perdía dinero y, claro. Y se juntó con hizo malas juntas. Los Sopranos. Claro, se porque con gente va a juntar. Tony Soprano le pidió perlas para apostar y claro, Tony Soprano después... quiere recuperar su dinero. Y había un episodio que verlo a él llorando. También sale... Perdona, Tony, este lo otro. También sale... Te voy a devolver dinero. Y Tony le dijo, no, me puedes devolver lo que tú quieras, pero tu tienda, que tiene una tienda, no la quedamos entera. Es para mi enteriga. Y si no, la pared es muerto. Y sale son Los Sopranos. Sale también en True Blood, la de los vampiros, esta que salía la niña de... Que salía en la niña de los X-Men, la pícara de los X-Men, haciendo de padre del lobo, este, el actor, este guapote. Ah, sí. El que no me acuerdo cómo se llama, el que está con la Eva Longoria. No, la Eva Longoria el no, la, con la colombiana esta. El que va a ser de Deathstroke. Exacto. El que va a ser de Deathstroke en el universo de ese. Que tampoco sé cómo se llama. Ya la ha hecho, se supone que en la Liga de Justicia, o sea, al final, ¿cómo se llama? ¿Alguien? ¿Qué? Es que tiene un nombre como italiano. Sí, pero pues eso, para él, se supone que hace de padre de esto que está ahí a caballete. Pero en esta película. Bueno, a ver, el muchacho está. Está fuerte, es fuerte. Es guapo. No, se te mete. Es guapo. Todas las muchachas ven a ese hombre y se van a poner, además, se supone que. Y los muchachos, y todo. No, y los muchachos. Y los taxistas, y los carpinteros, y no, todo. No, vamos a ver, yo el otro día quise coger un taxi. Y este llegó después. Y yo mismo le dije, no, entra tú antes. El taxista no paró, pero vio no, a él. No, el taxista me dijo, tienes toda la razón, déjalo entrar a él. Efectivamente, porque es que no puede. Y yo le dije al taxista, no, pero yo voy a hacer una trayectoria mayor. Más pelas para ti. Más dinero para ti. Él dijo, a mí me no, da igual. No me importa. Este lo voy a dejar ahí. Después no me importa, porque después mi taxi va a oler a él. Y no él, va a oler a ti. Efectivamente. Calvo de mierda, además, me dijo el taxista. Y que huelen mal. Que huelen mal. Sí, ahí se pasó el taxista un poco, fue muy mal educado. Sí. Y mira que también era calvo. Sí, sí. Pero no entró dentro del no, grupo. Por eso yo no llegué a renegar ese taxista. Claro, pero porque no te ofendió tanto. No te pues, sentiste ofendido. Calvo, ni atacado. No, para calvo, me lo pasa así. Claro. Más que te di la razón. Meta a este tío porque. Porque yendo con esta gente triunfan más. Son gente como tocada por una varita. Pues el T-1000 hace. En esta película de Doble Dragón. Hace un papel. De mierda. Para denominarlo. Vamos a especificar. La película, todos los actores hacen un papel de mierda. Sale el de este Marda Casco, muy conocido y muy admirado en los años 90. Sí, que es como chino tailandés. Algo, es algo, es oriental. Chino no tiene, no es Hwang Ju ni. Nada, es oriental. No sé ni siquiera si se llamara Marda Casco de nombre oficial. No, seguramente se lo cambiaría, porque además de casco. Sale. No, pero no había una actriz que era. De casco. No, de arma. Ah, de casco y de arma no tiene nada que ver. De casco es como cuando. No, pero es como decir, es como si yo me llamo de pistola, Paco de pistola. Claro, pero un casco no tiene nada que ver con un arma, porque un. No, pero un arma defensiva es para que se te mete. Y un casco es para que vayas en moto. Una guanta en la cabeza no te duela, le duela, ¿eh? Claro, pero si te pones una pistola en la cabeza, lo mismo te pones una guanta y te metes un tiro en la cabeza. No tiene nada de defensivo. Pues yo creo que la muchacha esa siguió. Pues Marda Casco. ¿Ana de arma o Ana de o Pepa de arma? ¿No? Yo qué sé. Pues salió Marda Casco, que era muy admirado por el Malaguita, un personaje que salía en Torrente 1, que tuvo un mal final ese muchacho, hay que reconocer. No, que pero no llegó a morir. Es de los pocos amigos del ¿cómo es? Del Javier Cámara, que no muere, sí, en Torrente. Pero tuvo un mal final porque salió. Y lo dejaron así a ruedas. Claro. Lo salía después en Torrente 2 al pero, final. Casi le pegaron 40 tiros. Pero por eso dices que tienes un mal final, coño. O sea, si te mueres, tienes un final deplorable, pero has tenido un mal coño, final. Uno de los amigos se cayó por una ventana y se estrelló contra el suelo. Otro le explotó una bomba y a él lo tirotearon y consiguió sobrevivir. Y encima después, en la segunda Torrente, están al final haciéndole un homenaje a Torrente y sales dando palmas. Como admirándolo. Gente, hijo de puta, pero si tú. Si me has dejado en silla de ruedas, Torrente, cabrón. Pero qué hizo, pues sale Marda Casco, sale haciendo de hermano gemelo, porque no recuerdo quién es Marda Casco, si es Jimmy Lee o Billy Lee. Aquí lo tengo apuntado. Es Jimmy. Jimmy es el Marda Casco. Y Billy es desconocido un, ese. Un Rubinchi que sale que. No, Rubinchi no es más moreno que mi polla. No, en la película hace de Rubinchi castaño. Marda Casco es moreno. Y el Rubinchi es el otro, el hermano rubio que salía en el videojuego. Yo tengo mi apunte. Que era el player 2. O sea, ahí el prota tenía que ser el Marda Casco. Sí, porque la movida del videojuego es que lo jugara doble. Claro. Que fuera ahí los dos pegando hostias. Más que nada para que fuera más fácil, porque si eras tú solo, pues te curtían eso o tenías money, tenías cash. Si tenías cash, te lo podías pasar. Pero si no, pues se te tragaba. O sea, te hacía nudo al tragar. Entonces te encuentras ahí al Billy Lee y después al. A Billy Lee es el Rubinchi. Jimmy Lee es el moreno y Billy Lee es el Rubinchi que decía yo, pues, ¿este qué más ha hecho? Me suena. No ha hecho nada en la oye, vida. Oye, pues antes lo he visto. Imagínate la mierda que ha hecho, que no me acuerdo. Es que antes lo he visto lo que ha hecho el otro actor. Es que sale. No, un poquito antes de la serie de Perdidos, salía con el actor que hace del doctor, de Jack, sale en una serie de familiar, el niñaco este rubio y el doctor Jack, este. Y otros papeles no los recuerdo. Es que lo he estado mirando por internet y, vamos, wow, que tampoco es... No, que tampoco... Después sale una tía oriental que se supone que es la Marian, la entrenadora. Sí, que de los es como un entrenador, que se supone que es más mayor que ellos, pero... Pero vamos, que era joven también, no, o por lo menos joven y bien conservada. Y después sale la Alisa Milano, que era una de las hermanas de Embrujadas, que es la que hace de hija de la Arnold Schwarzenegger en Comando. Sí, y aquí hace también de hija de un policía. Claro. De un policía hace... de esos que dice, el policía te va a hacer malo o así. Sí, no, pertenece a una banda de... Pero es como una banda de punky noventeros, pero no son punky, porque se visten como con ropa... Los Power Cars. Y se visten con ropas como el Príncipe de Bel-Air, con Will Smith, el Príncipe de Bel-Air, pues se visten más o menos como el Príncipe de Bel-Air, en plan gente moderna, no, además, todo afable. El mundo, no todo el mundo parece que lo esté considerado como terrorista, cuando en realidad no, después llega todo este año que viven en la... Y son cuatro pringados, y ya está. Y después los malos punky, pues hay muchos malos punky en plan del videojuego, en plan de si los payasos, que si los mohicanos, que sí, con los carteros, que ahí me hizo mucha gracia esa escena de los carteros. Sí, un cartero tirándose por una torre. Por una torre. Tirando al suelo y estrellándose. Y haciendo una escena de humor. Porque es una cosa tan que... Tan sofisticada y tan... Lo que le sobra a la serie, o sea, a la película, es humor. Humor por todas partes. No busquéis una película de acción como... Pero un humor que no te ríe una puta mierda. Un humor muy noventero. Es un humor muy noventero. Lo que pasa es que no busquéis una película de acción como la de Street Fighter para ser de la época. Es una película muy para niños, en un videojuego que ya la premisa era un mundo apocalíptico en el que te tienes que enfrentar a base de kung fu a bandas para ir eliminando a malos de la ciudad, matándolos de manera sangrienta. Pues eso ya te lo quitan con golpes de humor, huyendo, sí, muchas además, partes de es que risa. Una cosa la película, por lo menos al principio, te salían movidas desde telediario dando noticias en plan Robocop. Cuando Robocop del Verhoeven, eran como noticias súper... También con... Súper fascistas. Gracias Cero también. No, aquí son más ligeras. Más cómicas. Lo único bueno que le he visto a la película ahora con el revisionado, que no lo recordaba, es que el mundo apocalíptico que te plantean, utilizando mucho el truco este de pintar en un cristal los fondos para cuando están rodando escenas, te vea como edificios que están ahí pero que no existen, es una cosa que se utilizaba mucho en los 90, en Batman, por ejemplo, lo utilizan, Batman, la de Tim Burton, lo utilizan, y demás, esa clase de cosas... La utilizan en muchas partes, intentan hacerte barrios super marginales, con las bandas ahí atacando, intentan coger y decorarte coches como que parece que están en mitad de Mad Max, pero no están. Esa clase de cosas, mezclándotelas también con lo que se iba buscando mucho en los años 90. La película, pues, es un pasada sin pena ni gloria. La única cosa que se podría sacar de esa película es que uno de los guionistas de la historia es Paul Dini, guionista de... La serie de Batman esta, la serie de Animation Series. Y muchos cómics de DC que están dibujados por Alex Ross. Sí, que dices, como un tío tan bueno... Como un tío tan bueno pudo hacer esa clase de cosas en los 90. Por lo demás, pues no es recordable. También, no, un poquito después... La película que casi es que yo creo que es más complicada de ver que incluso la de la Street Fighter. La Street Fighter la ve ahora y se puede ver. Sí. Esta el problema que tiene es que el rodaje y el director es... yo creo que lo sacaron de un albergue de pobres. Tío, ¿quieres rodar una película? Sí, tío. Sí, tío. Pillaron al primer vagabundo que pillaron. ¿Quién dijeron, es que ha dirigido la película? Yo una vez grabé el bautizo de mi hijo. Venga, vente, que te vas a hacer una película. Y como dirección es malísima, las peleas son malísimas, los actores son deplorables. Nada más el rollo de que están de ganado. Utiliza mucho como los primeros planos en las caras. Sí. Como a decirte, estás luchando y de repente mete un primer plano como para, sí, como si para que no salga la lucha. Sí, como si se creyera que es Sergio Leone intentando meterte en primeros planos, pero no. La película es deplorable, básicamente. Lo único que sorprende es eso, es que es más fiel al videojuego que lo que es la propia de Street Fighter. Le cambian cuatro cosas mal contar, pero es deplorable. La gracia que tiene esto es que después de esa película sacaron una serie de dibujos de animación de Doble Dragón que es incluso peor, se podría decir, que la de Street Fighter de los G.I. Joe, en el que eran dos hermanos gemelos, uno rubio y otro moreno, que iban con unas máscaras de dragones. Uno iba vestido de azul, pero tenía una máscara roja, y el otro iba vestido de rojo y tenía una máscara azul. Iban en un coche que se metamorfoseaba cuando ellos cogían y utilizaban sus poderes de Doble Dragón, en el que sacaban unas espadas y las espadas les lanzaban un rayo, en plan He-Man, al coche, y el coche se cambiaba. Pero ya está, no tiene ni pies ni cabeza la serie, ni por dónde cogerla. Un malo vestido como de dragón oscuro, que tiene una base secreta con unos malos mediocres, masilla, todos vestidos de manera súper estrafalaria, y lo único que quería era crear una especie de drogas para que la gente acabara sucumbiendo. Malísima, directamente malísima. A lo mejor alguno está escuchando y recuerda esa serie con muchísimo cariño y demás. Como algo de su vida. Sí, que le marcó la infancia y demás, pues lo siento, pero tuviste una infancia súper triste. Por si eso te marcó más que Dragon Ball o que otra clase de serie que llegó en su momento. Y mira que había series malas entonces. Pues si nos ponemos aquí a hacer una retrospectiva de series malas, que probablemente ya la haremos, tela. No, hemos sufrido mucho de chicos. Vamos a pasar con todas las series españolas. Sí, también podemos hablar de todas las series españolas que hemos sufrido. Médico de familia. Pero que teníamos... Tiene una animación, no sé si alguno habrá visto la serie de Delphi. Esa del delfín que iba por el mar, de producción española, que no le quisieron dar dinero. Esa serie, que era en plan los Fruity. Como los Fruity, pues Doble Dragón sí, tenía una producción más o menos igual, pero en Estados Unidos. Y mira que allí manejan dólares. ¿Te acuerdas esas series que hicieron aquí en España, que era de Artacán, cuando empezó Artacán? Los Gnomos. ¿Pero la española te refieres a la española o a la de... o a las que tenían animación japonesa? Claro, es que eran series que eran españolas de producción, pero la animación la hacían en Japón. Dantaka, los Gnomos, Willy Foy y ¿cuál era la otra? ¿Y Heidi? ¿Heidi no tenía producción? Heidi era producción como creo que italiana. ¿Italiana? Y hecha en Japón, por Studio Ghibli y toda esta mierda. Yo creía que Heidi y Marco también había tenido dinero españoles, pero bueno, tampoco. No, esa... No sé si Heidi era italiana. Y ya está. Y a partir de ahí, pues, es lo que tiene la serie esa. No la veáis. La película sí recomiendo que la echéis un nuevo revisionado, porque te deja verla, pero no, es como un quiero y no puedo. Es como una peli que podéis dejar de fondo, que tiene cosas curiosas. Y jugar con el móvil a los juegos que tengáis. Efectivamente, podéis estar ahí echando un ratico y ya está. Hay un datico curioso que, igual que en Street Fighter, coge y saca Mr. Bison un teclado de... O sea, un teclado, unos mandos de la recreativa para coger y mandarle misiles a Guile. En esta película, mientras están peleando contra el malo, se lían a pegarle patas y lo mandan contra una recreativa de Doble Dragón, casualmente, para hacer como mención de decir, que está aquí el videojuego. Cuidado, que está basado en un videojuego y que sale ahí la recreativa. Fans, que lo podéis mirar. Allí estrellan Artemis. Y ya está, y aquí tenemos el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Y si no os ha gustado, pues no podemos hacer otra cosa. Pues nos vemos dentro de una semana y hasta luego. Slipping away.